Reset MX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de Reset MX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, bienvenidos sean todos al Reset número 40, ya por fin 40 episodios. Ahora sí ya empezamos la cuenta regresiva a 10 episodios, ya solo nos separan de los 50. Y bueno, vamos a comenzar antes que nada presentando a toda la gente que nos acompaña esta noche. Tenemos al buen Angel. Angel, por favor, saluda. Ah, pues buenas noches, banda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos este sábado. Entonces, pues ya lo saben, apóyenos por ahí con un retweet. Díganle a sus amigos que ya comenzó el reset porque se va a poner bastante, bastante bueno. Gracias por la invitación, brother. Al contrario, gracias por acompañarnos, Angel. Y también tenemos allá a Daniel. Daniel, por favor, saluda. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro reset. Con un buen invitado, siempre es un gustazo estar con todos ustedes, cotorrear, hablar, opinar, y pues aquí andamos. Perfecto, y también tenemos ahí al Arjual. Al Arjual, por favor, saluda a todos. Pues qué tal, raza gamer, cómo andamos aquí de vuelta, y como habrán dado, bueno, ya se dieron cuenta hace rato, vienen medio japizones algunos, o sea que va a estar a gusto este reset, muy relajadito, bastante información, y un gustazo estar acá con los colegas y amigos. Perfecto, y también tenemos ahí a Martín. Martín, por favor, saluda a todos que ya estás casi celebrando el podcast 100. Sí, ya estamos a pocas horas, ya hicimos un mini podcast en vivo hace unas horas y pues bien, bien contento. Es la tercera ocasión en la historia que repito en el programa y creo que ya para la siguiente semana me tienen que hacer fiesta. Ok. Ya hicieron la fiesta del podcast 100, pues por ahí va incluida, ¿no? Ah, pero... bueno, qué codo eres. Eres un malo. ¿Sabes que sale hasta Aguascalientes? ¿Cómo crees? Y... Se puede armar, chavo, tú tranquilo, no seas exagerado. Okay. ¿Existe PayPal? Ahí te aviso. Pero yo también quiero ir a la fiesta, ni modo que... ¿Qué? Te ponemos webcam para que no te sientas solo. Ok, basta, señores. Pero ya bueno, vamos a continuar con las presentaciones. También tenemos ahí Ángelus. Ángelus, por favor, saluda. Sí, saludos, buenas noches a toda la banda. Ya vieron que venimos con todo. Entonces, pues va a haber unos temas ahí medio polémicos. Y pues a darle, porque si no le damos rápido nos vamos a alcoholizar de más. Ok. Y bueno, también tenemos ahí a Eloy. Eloy, por favor, saluda a todos. ¿Qué onda, qué raza? Ah, no, ese no soy yo, ¿verdad? Hola, pues aquí estamos y pues... aquí vamos a ponerle las canciones que me den el link en el YouTube o algo así en el chat y pues órale. Ok, entonces ya saben, ya van a regresar pues las canciones y todo eso que ahí la semana otra pasada... Otra vez José, los dejó ahí abandonados. Y va a llegar. Pero bueno, también tenemos ahí a Trapsam. Trapsam, por favor, saluda a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí desde la ciudad de Monterrey, que está ahorita celebrando una convención más de cómics allá en esta ciudad. Pero bueno, pues ya venimos aquí pues a participar en el Reset, a echarle todos los kilos y a tomarnos todo el pisto y a divertirnos, ¿cómo no? Sí. Ok, y bueno, también tenemos a alguien haciendo su debut, tenemos a Kurin, que es parte, a Kurin Euram, que es parte del equipo de Reset. Euram, por favor, saluda a todos. Hola, buenas noches. Bueno, soy Kurin Euram. Euram para los cuates. Bueno, soy de Chiapas. Y pues aquí a darle. Venimos enseguida corriendo desde la senaduría porque el Twitter me llegó muy tarde. Pero aquí estamos. Híjole, aquí estamos. Buena onda, brother. Es que quería ver cómo quedaban los jaguares. Sí, sí, sí. Sí. Y eso okay. Me duele, por cierto. No, ahí pues están, un saludo ahí. Y bienvenido. Perfecto. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar entonces el programa de esta noche. Vamos a tener como que bastantes temas y vamos a comenzar pues con lo que esta semana vino a confirmar Microsoft, que mandó un comunicado oficial para pues anunciar o rectificar que no iban a presentar ninguna consola en E3 2012. Y con esto pues también se viene como que el anuncio que ya se había dado por parte de Sony también de que no iban a anunciar nueva consola. Entonces por el momento nos dejarían a todos sin consolas nuevas para este E3, excepto del Wii U, claro está. Bueno, ¿tú qué nos quieres comentar, Daniel, respecto a esta negativa por parte de Microsoft que pues se tuvo que dar con toda la oleada de rumores que se habían dado en las últimas semanas? Pues mira, pues yo creo que parte de lo que hemos hablado aquí básicamente por desde el tema de lo de Valve, de su consola que se rumoreaba y todo, y ya hubo por ahí una, ya pues la respuesta que dio la compañía de que no, que todavía no, que la chingada. O sea, yo digo, yo es lo que yo venía diciendo, o sea, todavía quedan, o sea, las consolas, toda esta serie de rumores siempre terminan por ser solo eso, la mayoría. Ahora, yo creo que el tiempo de vida de las consolas todavía va para más. O sea, no siento yo que, yo lo siento un poco apresurado esto, o sea, que quieran ya un salto a otra generación tan rápido, o no sé, o sea, tan solo Quantic Dream, ya estuvimos viendo lo de el demo que mostró y estuvimos hablando de pues de cuánto le queda aún por al PlayStation 3 para poder pues dar su máximo, ahora sí que el máximo trabajo la consola, y que aún hay, pues ahí se ve que todavía hay mucho tiempo de vida para la consola, para, bueno, ahora sí que generalizando, yo creo que todavía les quedan a estas consolas de esta generación un tiempo más de vida. Quizá a lo mejor hasta el 2013 ya empiecen a decir, ay, pues ya está en proceso, que vayan a salir la nueva generación, y que empiecen las cosas así, ¿no? O sea, yo sí no creo que ni es básicamente ni el tiempo, y estas cosas son muy apresuradas, que quieran a la de ya un salto de generación, y pues simplemente que pues lo veo muy muy obvio, y que esto pues era eso, o sea, que no iban a sacar nada. O sea, yo no, para mí pues todavía le quedan tiempo de vida, mi conclusión de así que todavía queda tiempo de vida para estas consolas. Aún hay muchos desarrolladores que pues no han explotado al 100% las capacidades. Y bueno, pues respecto al Xbox, pues también pues no creo que todavía sea el tiempo de sacar un anuncio así como tal, de que quieran dar nuevos nuevas generaciones y saltar de una generación a otra tan rápido. No sé ustedes cómo lo vean. Pues fíjate que te lo comentabas ahorita que andaba haciendo la introducción, y creo que esto fue más por cuestión de rumores, digo, por cuestión de tiempos y de desarrollos. Creemos que bueno, pues el PlayStation 3 todavía tiene mucho, mucho potencial para dar. En cuestión de Xbox posiblemente no, pero bueno, también sabemos que aparentemente con Kinect prometían darle más tiempo de vida. Y bueno, creo que para todos, por lo menos para mí siempre fue desde un inicio, a mí se me decía que a lo mejor ya era conveniente hacer un anuncio de nueva generación, pero en 2013, por tiempos, igual, lógicamente el Wii U sacudió mucho al mercado, pero creo que lo que pasó es que existió tanto rumor que la gente empezó a creer que el Xbox y el PlayStation 4 se tenían que anunciar ya. Y bueno, creo que le van a dar, pues yo creo que sí, no se tiene que anunciar nada, todavía tienen mucho potencial. Lo que sí es que pues también le van a dar mucha oportunidad al Wii U a que jale mucho terreno, ya que pues bueno, tiene muchos juegos, digamos que los juegos multiplataformas pues van directamente al público que tiene, que pues puede ir ese público con Darksiders, Batman Arkham City y así. Pero pues también no nos hagamos, yo creo que es tiempo necesario para ver cómo reacciona la gente con la nueva consola de Nintendo y ver si adoptan una bonita postura de copiar exactamente el modelo. Será cuestión de tiempo, pero creo que lo único que nos vino a confirmar esta noticia es que realmente los rumores que eran rumores tirados por cada quien, o sea, una revista tiraba uno, otro sitio tiraba otro güey hablaba de otro. Lo único que hizo fue que nuestra mente empezara a confirmar el anuncio de las consolas, pero no, todavía falta, y creo que es bueno. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos juegos buenos por venir, porque hay mucha gente que no tiene un PlayStation 3 o un Xbox 360, y pues es muy buena opción para comprarlo, porque mínimo les queda de aquí, mi teoría, hasta diciembre del 2013. Pues, mira, yo siento que sí estaría apresurado. Yo no sé qué pensar mucho de Microsoft en cuanto a futuras consolas, sobre todo consolas de mesa. Siento que Microsoft aún no va a meterle más, por lo que ya comentaron. Ya dijeron que pues en efecto el Kinect le va a dar un poco más de vida, que aún no es el tiempo, porque estas consolas pues se hablaba de que fueran un poco más duraderas, como aproximadamente 10 años, de los cuales apenas llevan 6. Entonces sí le falta bastante. Siento que a lo mejor Nintendo ahorita ahí por estar con lo de presentar ya el Wii U como tal, pues como que mete presión y como que todo el mundo así, como ya dijeron, se especula y dicen, ay sí, vamos a ver una nueva consola de PlayStation o una nueva consola de Microsoft, pues no creo que vaya a ser. Digo, a mí me encantaría y sería así súper el sueño mojado mío. No sé si algunos ahí, colegas frikis en cuanto a Microsoft, compartan una consola portátil de Microsoft. Siento que Microsoft ha presentado algunas patentes interesantes, sobre todo con las cosas que tienen que ver con Windows Mobile, y sobre todo con estas plataformas que están desarrollando de la mano de Nokia. Entonces siento yo que no estaría tan pirado y tan raro que pudieran sacar un nuevo, comilla, Engage. Y pues ojalá, digo, esa es una especulación mía, es una babosada que a mí se me ocurriría y ojalá ocurriría, pero pues no creo que vaya a ocurrir. Y pues eso es lo que yo creo que siento que Microsoft podría mostrar así algo nuevo, sería una consola portátil, no una consola de casa. Pero bueno, pues también es una chaquetez y dudo mucho que vaya a suceder realmente. Y pues no sé, creo que Microsoft les desmiente esto, porque pues allí hubo algunos rumorcillos que también platicaban con Peter Molyneux, que decía acerca del Unreal Engine 3 con Wii U, que era un Wii HD. Entonces creo que es una de las razones por las cuales como que tuvieron que desmentir esto, porque pues, sí tienen razón. O sea, el Wii U no creo que vaya a ser una competencia directa para la siguiente generación, más bien es como la remesa que va a tener esta generación. Bueno, pues yo en lo particular sí pienso que hubiera sido bastante precipitado de Sony lanzar una consola nueva sabiendo desde que acaba de lanzar el Vita. Yo lo considero porque, bueno, la historia de Sony siempre ha marcado de que cuando lanzó el PSP, no lanzó inmediatamente el PlayStation 3. O sea, sí se esperó un año y medio más o menos para que pudiéramos nosotros ver la luz de la siguiente consola. Y como ya lo habíamos comentado en algunos podcasts anteriores, pues la verdad es que lo que se ha mostrado, sobre todo en el Game Developing Conference, fue de que pues el PlayStation todavía le queda mucho por explotar, ¿no? El PlayStation 3. Y la verdad, pues es una consola que realmente creo que tiene bastante futuro y aún hay mucho, ahora sí, como dicen, hay mucho hilo de dónde cortar. Microsoft, pues quizás su consola sí ya está empezando a dar el viejazo contra el PlayStation 3. Pero ahora sí que depende mucho de las intenciones de Microsoft de cómo quiere vender su consola, porque como ustedes ya se habrán dado cuenta en los últimos años, Microsoft está buscando vender más bien no solamente una consola, sino un medio para poder disfrutar otros medios de entretenimiento, ¿no? Y también, pues claro, con el Kinect ha ido extendiendo el mercado a un público más casual. Entonces, pues bueno. Entonces, pues yo creo que Microsoft quizá a lo mejor le vaya a esperar todavía 1 o 2 años para pensar si va a lanzar una consola nueva. No, pues gracias, brother, gracias. Y pues sí, como dicen aquí los colegas, aquí mis cuates, pues sí estuvo muy bien, ha sido algo bastante... Siento que de repente como que nos trolearon porque había muchísima información al respecto, un guiño así muy directo de que de verdad íbamos a ver un anuncio, aunque sea, de lo que serían las consolas de nueva generación, que bueno, que a final de cuentas pues se eche esto para atrás. Lo curioso pues es que a final de cuentas queda Nintendo solo ahora en esta nueva carrera que intentan ellos abrir con su Wii U. Hay que ver pues qué va a pasar con su sistema, porque creo que es acerca del que tenemos más preguntas que respuestas. Entonces pues está bastante interesante por ahí. En cuanto a la incursión de Microsoft en medios móviles, yo creo que ahí la llevan de a poco. A lo mejor en un año o dos no vemos una consola portátil aquí como desea mi amigo el Elote, el DJ Elote, pero ahí va Microsoft de a poco. Recordemos pues que por ahí anda muy, muy fuerte el Windows Mobile, este sistema operativo para teléfonos móviles, y también por ahí ya anunció que Lenovo va a sacar una primer tablet con Windows 8. Entonces yo creo que ahí va de a poco, Microsoft va tanteando el terreno. Igual hay que ver primero cómo funcionan las cosas de manera, ¿cómo decirlo?, pues inmóvil, antes de meter esta tecnología al apretado mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces pues de entrada pues estuvo muy bien. Qué bueno que no va a haber este anuncio de consolas todavía, que sí, que se esperen 2-3 añitos a lo mejor, porque pues como ya hemos visto en misiones anteriores de Reset, pues sí, toda esta generación todavía tiene mucho que ofrecer y pues da mucho todavía para rato. Bueno, mira, la verdad, yo sinceramente cuando escuché los anuncios de la nueva generación de consolas, no le di mucho caso y no le di mucho pie, puesto que ya habían anunciado juegos exclusivos tanto para las dos plataformas tanto como para Sony como para Microsoft. Bueno, viene el Halo 4, viene el The Last of Us. Entonces, el hecho de que se confirme que no va a haber una nueva consola en esta E3, o sea, no va a haber una presentación por parte de Microsoft, eso es lógico, puesto que lo que necesitan ahorita las compañías es que, para mí, es que ya conocen el software, el hardware, las third parties, en su mayoría. ¿Qué es lo que les queda hacer? Explotarlo hasta el punto en que ya no se pueda más, y ahí hay un punto de inflexión donde tengas que sacar una consola. O sea, le están tratando de rentabilizarlo más allá de lo que está actualmente. Ahora, en cuanto a Wii U para mí no es una consola ni de esta ni de la siguiente generación. Para mí es una consola de transición entre una generación y otra. Para mí, que Nintendo va a sacar otra consola cuando se presente el momento de la siguiente generación. Pero esto, como bien lo decía aquí el compañero, es más que nada para darle pie a juegos de esta generación actual, porque Nintendo no se puede perder de su Call of Duty anual, de su FIFA anual, etcétera, con gráficos de esta generación, a mi forma de ver. Entonces, no me sorprende el hecho de que se haya confirmado que no va a haber anuncio de nueva consola por parte de Microsoft, para nada. O sea, ya estaba dicho. Ya los juegos y las exclusivas que tenían planteadas las dos, pues ahí estaban, y ni modo que las desperdiciaran para la siguiente generación. Ah, pues mira, mi opinión así muy personal, yo realmente no tengo prisa por renovar, ¿no? Tal vez las compañías, como lo mencionan, no sabemos realmente si esto sea oficial. ¿Qué tal si a la hora de la hora, tómala, te dejan caer la nueva consola, ¿no? Que no me sorprendería. Pero realmente yo no veo la prisa por la cual renovar, ¿no? Ahorita estamos viendo entregas por parte de los desarrolladores a un grado de que ya están haciendo cosas muy buenas, ¿no? Recuerden que cada vez que hay una nueva generación, otra vez es como en lo que agarran vuelo las compañías, en aprender a desarrollar, en agarrarle el rollo a las nuevas consolas, ¿no? Y ahorita estamos perfectos, tan solo otro año fue como de los mejorcitos que hemos tenido en un buen rato, con muy buenas entregas, y ya la verdad no tengo prisa. Pero ahora, analizando un poco mejor, ahora sí que como estrategia, recordarán que Microsoft lo hizo en su momento de lanzar rápidamente su consola, ¿no? Que por ahí trajo algunos problemillas que, bueno, ya hemos hablado luego, pero pues le ayudó bastante, ¿no? En ser como el puntero en este ámbito, ¿no? Sacar primero la consola, tuvo más, acercamiento de las compañías, fue como que el wow, las nuevas gráficas y demás. Ya saben, ¿no? Cómo te vislumbra ver algo nuevo. Tal vez Microsoft pueda hacer, o alguna compañía, tal vez Sony, que no lo creo realmente, pero como le dicen, ¿no? Tal vez Wii U van a ver qué tal con esta nueva tecnología, y ya van a ver si adoptan algunas cosas que ya sabemos que es muy recurrente esto de que alguien adopta como que una tendencia y los demás pues la tienen que seguir porque es como que la moda. Pero no sé, otro aspecto que Microsoft tal vez le está afectando en esta actual generación es el formato. Como bien sabemos, tienen un formato que es muy limitado a comparación del Blu-ray del PlayStation 3, y ya saben que esto es súper incómodo de estar cambiando discos, que ya traen 3, 4 discos, ¿no? No, ya estamos viendo más seguido esto, y esto es por el nivel que ya le alcanzamos de desarrollo. Tal vez ellos podrían verse, tal vez sería como presionados, tal vez no presionados, es muy alarmista, pero tal vez sería uno de los elementos como por el que les surgiría ya renovarse. Como igual lo mencionan, han sacado más periféricos como Kinect, como Move, tal vez con el fin de alargar la vida, de sacarle más provecho, y está perfecto, ¿no? Pero sí, realmente yo no me daría la prisa por ya lanzar algo, ¿no? Tan solo en mi caso, todavía tengo juegos que tengo que jugar del otro año, y ahorita están lance más juegos. No sé, creo que a muchos nos está pasando esto, a menos que sean así de que wow, tengo el tiempo del mundo y pues me voy a chutar todos, pero sí, realmente yo no hubiera la prisa, y pues ojalá y no la mantengan esta palabra las compañías de no la voy a sacar este año, y como mencionan, ¿no? Hasta el 2013 del otro año. Y bueno, pues de ahí a los que ya quieren como que cambiar, pues el Wii U, a ver qué tal con esta innovación que muchos desarrolladores ya están diciendo que hay mucho potencial y hay cosas realmente interesantes para mostrar en esta nueva consola de Nintendo. Ok, nada más comentar rápidamente, ahora sí que como mencionan y como ya dije al principio, yo creo que este comunicado que lanzó Microsoft fue más que nada obligado, dado por la cantidad de rumores que ya estaban dando muy por hecho la consola. O sea, yo también ya la estaba dando casi por hecho de que pues estaba siendo desarrollada o estaba trabajando Microsoft en ella, porque veíamos cantidades de rumores cada semana con respecto a juegos, características de la consola, funcionalidades extras. Entonces yo creo que por ahí mismo dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a pararlo hasta aquí, porque si no vamos a crear un hype que al final, si no presentamos la consola N3, se nos van a echar encima, ¿no? Que yo creo que es lo que hicieron, dijeron, no, pues mejor lo paramos de aquí, porque si no al rato nos va a caer el troleo, ¿no? De que por qué no presentamos la consola y cosas así. Entonces lo que esperan, yo pienso, presentar en E3, pues va a ser Halo 4 ya con bombo y platillo, y también pues algunos juegos interesantes, sobre todo para Kinect, porque vemos que han tenido como que la necesidad por terminar de impulsar esta consola o impulsar esta plataforma que pues ha cosechado un gran éxito a través del mundo y que de alguna forma u otra pues sí, puede empezar a generar la atención de, ¿cómo se puede decir? Pues de un público que quizás no esperaba comprarla. Por ejemplo, Eloyd, que terminó comprándola, aunque él decía que no era el público y que quién sabe qué más, pero pues terminó comprándola y seguramente pues en E3 y seguramente en E3 van a tratar de pues continuar como que con ese aspecto de decir, no, pues vamos a tratar de a ver si podemos convencer a más gente, ¿no? Y eso es lo que van a presentar. Yo me esperaba, en lo personal, o sea, no me esperaba que salieran así como Nintendo, que salió y dijo, aquí va el tráiler y aquí está el control, ¿no? Sino me esperaba que hicieran por lo menos un cameo o un teaser de algún logo o cosas así dentro de un tráiler, y que de todos se quedaran como que con la suposición, ¿no? Pero parece que no lo van a hacer, entonces pues es una lástima. Por parte de PlayStation ya lo veía venir, o sea, estaba muy claro de que no lo harían, al menos no desde esa forma. O sea, no tenían la necesidad, sobre todo considerando que tienen pues una consola como el PlayStation 3 que todavía da mucho de sí, sobre todo con lo que hemos visto últimamente con Kara y con The Last of Us, que pues ya son títulos que en los que pues podremos ver explotada la consola a mayor rendimiento, ¿no? Entonces pues es un poco de lo que opino. Seguramente pues a menos que Nintendo para acá se literalmente en los juegos de lanzamiento que va a presentar para Wii U, pues seguramente se lo va a llevar Nintendo. Ahora sí que es muy complicado, no es tanto porque me agrade la compañía, sino es muy complicado competirle en cuanto a atracción o atractivo al público con juegos nuevos para una consola que ya está posicionada, a competirle a una consola que ya está, que apenas va a ser lanzada, ¿no? Que todos están como que con la mirada encima de ella y van a ver qué juegos va a haber para esta consola. Entonces es muy complicado que tanto Sony como Microsoft le compitan al tú por tú a la cantidad de expectativa, ¿no? Hablando de expectativa, no quiero decir que van a presentar mejores o peores juegos. Obviamente eso ya lo veremos en E3. Pero a ver, Eloy, ¿querías agregar algo rápidamente? Pero es que ¿sabes qué? Aquí Nintendo tiene la vara bien alta, sin albur. ¿Por qué? Tienen que presentar algo que al menos sea el doble de poderoso que el PlayStation 3. ¿Por qué? Porque si presentan cualquier cosa por debajo de arriba del doble de un PlayStation 3, esa consola va a ser solamente un reto contra las consolas actuales. Y pues tanto como papás de los niños o como los mismos gamers, no compraríamos un Wii, lo que sea, un Wii HD o un Wii U o como le quieran llamar, si no va a ser algo realmente poderoso y algo realmente que a futuro prometa. Porque si realmente sacan una consola que apenas alcance al PlayStation 3 o que lo supere por poquito, no valdría la pena. A ver, igual yo, ¿por qué? No miento, no miento. Sí, es que no, también es que nada más de, uy, una consola super poderosa. ¿Y qué sirve que tengas una bomba atómica en tu casa? Y si no sabes para qué ni cómo, ¿no? Realmente va a depender del material con que puedas disfrutar la consola, ¿no? Si me entregan algo de calidad y si tiene unas gráficas no tan espectaculares, que realmente ahorita en esta época siento que ya está pasando como, no a segundo término, pero ya no es tan importante y nos hemos dado cuenta con varios ejemplos. Si entregan una experiencia de calidad, nos va a valer gorro que se vea, pues tal vez como de generación actual, ¿no? Si nos entregan una buena experiencia con esta pantalla táctil, la experiencia multijugador que se va a mezclar ahí con el con el Wiimote y demás, pues realmente hasta nos podría valer gorro que se viera así, ¿no? Quién sabe, pero, es lo como, pero como lo dices, ¿no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si le sale mal la jugada? Y como es a futuro les termina otra vez pues faltando para prometer, pero va a estar difícil. Realmente ahorita estamos en un punto donde no sabemos nada, no sabemos qué está preparando Sony, que espero realmente estén preparando Sony y Microsoft algo interesante, ¿no? No que nos vayamos a quedar atrás con las ganas, pero mucho se ha hablado de que tal vez esta generación que viene no sea como, no la sentamos tan como la que sigue, sino algo así como un punto 5, no lo sé, donde tal vez sí podríamos ver así como que cambios drásticos o avances interesantes, pues serían de esta hasta la otra generación, ¿no? Pero pues a ver qué tal, yo ahorita estoy feliz con esta generación, no estoy así como que, ay, ya quiero la otra porque ya jugué todo y ya está muy estancado lo de ahorita. No, realmente, como que yo les diría a ustedes tranquilos, ahorita tienen bien de dónde escoger y hasta jugar con calma, ¿no? ¿Para qué quieren ahí con la presión de otra consola de estar ahorrando ahí 10 mil pesos que seguramente estarán ahí pagando en el día de lanzamiento? Sí, no, rápido también ya para cambiar de tema. Pues la técnica de Nintendo la dijo y la volvió a comentar con Wii U. O sea, es muy sencilla, ¿saben qué? Nosotros nos seguimos manejando. A nosotros no nos preocupa, nosotros no vamos a competir en cuestiones técnicas. Claro. Porque no es nuestra tirada. Y así como lo hizo con Wii, que bueno, estaban buscando como que otra experiencia multijugador. Lo va a hacer con Wii U, o sea, va a intentar ofrecer algo, y a lo mejor se va a ver HD, a lo mejor se va a ver igual que el PlayStation 3, que el Xbox 360 los primeros 2 años, o a lo mejor cuando se haga el cambio de generación, vas a ver exactamente lo mismo, pero pues es lo mismo que ha pasado con el Nintendo 10, contra el PSP, ahorita con el Nintendo 3DS, contra el PlayStation Vita, o sea, Nintendo no es que no quiera hacer las... No es que diga, oye, es que a mí no me sale hacerla muy potente, Nintendo le vale. Nintendo va por un público diferente, hay que entender eso. Lo que hay que entender también es que el público, digamos, que rechazó en su momento a Nintendo, también ya está regresando. O sea, ya está dando cuenta de muchas cosas. Así es que nada, en aspectos técnicos, sí, va a ser la misma jugada y le va a salir como siempre, digo. Recuerden al final de cuentas lo que muchos han dicho, que dicen que el Wii U puede tener el mismo futuro del Dreamcast, pues no lo va a tener porque simplemente Nintendo puede vivir una generación de consolas sin ningún problema con todas sus franquicias que le da mínimo para 30 juegos. Exactamente, que yo pienso que es lo que todas las personas que van a comprar Wii U, o por lo menos yo, no va a ser tanto como por la calidad gráfica, obviamente eso ayuda, considerando que pues vienes como que del Wii, ¿no? Pero el usuario sí. No va a comprar un Wii U para jugar Batman Arkham City. Uh-huh. O sea, no, a lo mejor sí lo acaba jugando, pero no es así como que, ay, es que... Uh-huh. Pero lo que espera es clara. Ver el Zelda HD, ¿no? Entonces... Exacto, piensa jugar Mario con la tableta o esa madre, y esos detalles, pero realmente el que quiera jugar Darksiders o esas cosas lo va a jugar en su PlayStation 3 o en su Xbox 360, o sea, tampoco hay que... Pero ese es el punto, según presentaron cosas similares de que, ay, va a reproducir cosas de tier parties y ya va a poder atraer al público hardcore gamer. Esto lo dijeron, ajá, no lo estoy... Por eso, pero es que se tienen que acercar también un poquito en cuestión de mercado digital, en cuestión de franquicias multiconsolas, pero realmente la tirada de Nintendo sigue siendo la misma, o sea, A Nintendo no le importa tener una consola más poderosa, porque si hubiera sido, lo hubiera demostrado el año pasado y te hubiera impresionado con sus gráficos, pero te impresionó cuando tú viste a Zelda en alta definición, porque nunca lo habías visto así. Así es que sí. Es la estrategia de Nintendo, le va a salir perfecto, güey, y no va a pasar nada. ¿Sabes, Martín? A mí que me preocupa, como... ¿Qué pasó, Larval? Platícame, güey. No, ahorita que mencionaste eso de las estrategias, de que no, imagino a Nintendo vendiéndote otra vez los juegos de Wii, pero en HD, y descárgalos, y así como que eso no me gustaría si toman ese camino, ¿no? De ok, tienen su consola HD, y pues vamos a vender los mismos juegos, pero en HD, y pues ya saben que todos somos, así que bien, sí. Ay, pues... Ay, y la gente los compraría, güey. Digo, pues ¿a ti sí, no te gustaría ver un Mario Galaxy en alta definición, güey? Pues sí, pero otra vez, caray. Los van a acabar comprando... fíjate, ahí va, güey. ¿Qué pasó con el Wii U? Que el Wii U también atrae un poquito al público de las consolas de Sony y de Microsoft. Entonces si lo compras, dices, oye, güey, ¿puedes jugar el Metroid en alta definición? Pues, güey, si hay gente que compra iba a decir una grosería. Saludos al Rob Sainz. Si compras esas madres en... Si compras los Resident Evil código Verónica en alta definición, güey, y en alta definición nomás tiene el nombre, ¿por qué no van a sacar un Super Mario Galaxy, güey? Eres un blasfemo, cabrón. Sí, tiene, sí está en alta definición el código Verónica. El 4 no. El código Verónica no está en alta definición, güey. Se acabó el tema. Ícaros, a lo que sigue. Okay. Combo Breaker. Pero bueno, también ahí, Euram, ya para finalizar, ahora sí. Ya, finalizamos pues, con el tema, Euram. A ver, el ejemplo claro de todo lo que dicen de que Nintendo no le importan los gráficos está ahorita. Entre la competencia de las dos portátiles del momento, está PlayStation Vita contra Nintendo 3DS, comparen las ventas y comparen la capacidad en cuanto a hardware de las dos consolas, y vamos, Vita es un maquinón, porque realmente sí lo es, yo tenía uno en mis manos y es un maquinón, y el Nintendo 3DS pues, ha vendido lo que ha vendido, porque tiene su Mario del momento, su Zelda del momento, y etcétera. Entonces, pero, Nintendo pero también hay que ver a futuro cuál consola te va a durar más. O sea, es como, por ejemplo, lo que llegó a pasarle al PlayStation 2. El PlayStation 2 fue tan exitoso porque empezó como algo muy, muy fuerte y que a posteriori las demás consolas tuvieron que ajustarse a lo que PlayStation 2 decía. Y pues así es lo que va a suceder con el Wii U. Viene con todo claro, ese lote. Claro, eso es verdad. A lo que sigue entonces. Ok. Entonces, dejemos por ahí el tema de E3 y de Nintendo y de Microsoft y de Xbox. Digo, de Microsoft y de PlayStation. Ya veremos qué sucede. Ya se acerca cada vez más peligrosamente la fecha para este evento. Entonces, ahí sabremos la verdad. Todo. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema que, pues, en parte también tiene que ver con Nintendo. Pero, pues, por ahí en esta semana se dieron unos rumores. Pues un tanto lógicos, pero bastante interesantes, sobre todo para el momento que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo cuando presentaron, o bueno, cuando se dizque anunció Donkey Kong 3D y también Kirby, o alguna entrega de Kirby nueva para el 3DS, que la verdad es que me ha dejado como que esta oleada, por así decirlo, de tiendas que de repente les dio por hacer sus propios anuncios. Pues no sé, la verdad es que obviamente va a suceder, pero no sé si en este año, y no sé ustedes qué opinen respecto a esto, si crean que ya es tan inminente el anuncio de para este año, seguramente, o cómo crean que van a ir enfocados estos juegos, porque recordemos que estas franquicias pues no son como Zelda o no son como Mario, que siempre como que terminan llevando una pauta de lo que van a hacer, ¿no? Kirby es muy experimental, asimismo Donkey Kong también es muy experimental, pero a ver, no sé... ¿Quién quiera comentar todo esto? Martín. Bueno, ya, yo. Ya que soy muy fan de Kirby, sí me, ajá, como lo mencionas, ¿no? Me gustaría ver cómo experimentan en esta plataforma con el efecto 3D y demás. Aquí te hemos visto un par de Kirby's, ¿no? Es más, mucho más de tanto en el 10 como en el Wii. Y está padre, ¿no? Ver, yo desde que tenía del Super y demás era super fan. Y a ver qué tal, ¿no? Cómo lo aprovechan y no sé, pero de Donkey, no sé, creo que sí les venden bien, ¿no? Según yo, vendieron bien en el pasado el Donkey Kong Returns. Pero, pues, a ver qué tal. Y como dices, ¿no? Y Carlos, tal vez es como el paso lógico como por tener unos ases bajo la manga para estos meses que se vienen. Y, pues, ojalá para que esos chicos que tienen 3DS, pues, la sigan disfrutando bastante. Igual con Kid Icarus y bla, bla, bla, tanto que se viene. Con el buen recibimiento también que tuvo Resident Evil Revelations, que pues, por ahí... los chicos de Capcom dicen que pues, se están hasta animando en hacer otra tal vez en un futuro a mediano plazo, pero ojalá por el bien de las consolas portátiles yo quiero que saquen más cosas y que siga ese pico de hacia arriba de ventas, ¿no? Como mencionaban hace rato, ese tema que hemos platicado tanto de esa pelea como indirecta que tienen con otros dispositivos móviles, pues ojalá yo ahorita estoy ahora sí que rezando todas las noches para que pues, le vaya bien a esta generación. Me gustaría ver una siguiente generación de consolas portátiles porque y sobre todo específicamente para videojuegos, ¿no? Porque sí, obviamente tenemos un smartphone que te hace de todo, hasta te plancha, te cocina, raya queso y demás, pero pues yo sí quisiera una consola totalmente para videojuegos, ¿no? Creo que, bueno, a ver, ayúdame rápidamente, es un ejercicio mental, Icaros. ¿Qué juegos tiene anunciados Nintendo exclusivos para 3DS? Para el año. Está Kid Icarus, que aparece Kid Icarus, una semana. Luigi's Mansion 2. Ajá. ¿Qué otro? Mario Tennis. Eso no, eso no cuenta, pero bueno. Bueno, pero es exclusivo. Bueno, el que sí, es como sí, Fatal sí, Frame, ¿no? También. Spirit Camera ahí. Pero más por personajes de Nintendo. Por personajes, o sea, de Nintendo, creo que nada más, como dije, sí, Luigi's Mansion. Sí, Luigi's Mansion, ¿verdad? Son como que los fuertes, al menos hasta este momento. Aparte, ¿sabes qué pasa con Kirby, creo? A Kirby siempre... Pues no es que lo hagan menos, pero como tú dices, es una plataforma de mucho experimento, que creo que siempre les ha salido bien. A Kirby también se los da por anunciarlo 3 meses antes de que salga. Así de, ah, por cierto, ahí va un nuevo Kirby. Y el Kirby jala muy bien. El último de 10, ¿cómo se llamaba? Kirby Mass Attack. Mass Attack, bueno. Le fue muy bien, la verdad, bonito juego. Y yo creo que Kirby y Donkey Kong son juegos que se adaptarían muy bien para el Nintendo 3DS. Yo creo que a mí se me hace más viable la salida de un Kirby en este caso que de un... Oye, de sí, un espérame, Kong. Espérame tantito, Martín. Ahí Josukeme nos está recordando que también Paper Mario para 3DS. Y cierto. ¿También sale en este año? Bueno, se anunció desde el lanzamiento de la consola, pero igual ya sale. No, de que se anuncie en el lanzamiento es otra cosa, güey. Pero es de los únicos que no ha salido, que se anunció desde hace tanto. Sí, de hecho Wikipedia lo tiene marcado para un juego del 2012, entonces sí. Podría pasar. En verano del 2012, aparentemente, gracias por recordarnos. Ay, yo sí creo que puede aparecer un Kirby. De Donkey Kong, no, yo creo que lo podrían guardar un poquito más, pero a final de cuentas estamos en el terreno de especulación. Al que sí creo que no le van a dar ahorita una buena plataforma va a ser a Metroid. A esa muchacha siempre la hacen ahí para un lado, nunca la pelan. Son buenos juegos. Se me agüillo. Sí, güey. Se puede prestar una colección HD para... ¿Otra? Sí, güey, pues otra para que se funcione. HD Plus. HD con 5.1. Así es que... Qué bueno. Si quieren seguir especulando, pues sí, va a salir Kirby en este año y Donkey Kong no creo, pero bueno, de a final de cuentas son noticias de una tienda que últimamente ya también es mucho desmadre, mucho se maneja por estrategia de marketing de que las tiendas van haciendo como que el hype, y aparecen Game Planet, funcionan los usuarios. Yo no quiero hablar de esa tienda, pero... ¿Sí? Sí, ¿verdad? Game Planet fueron los Auto 5 a los 2 minutos que salió el tráiler. ¡Apártalo! No sabemos para qué consola, pero apártalo. Y es Vita, ¿te acuerdas? El NGP cuando... Sí, ya ni siquiera tenía nombre y ya estaba en preventa. Bueno, pues está bien, digo, pues hay gente que lo aparta, pues... ya ahí sí la bronca no es del que lo pone, sino del que va a apartarlo como si no hubiera juego. Pero... era, pues no pasa nada. Es una mera especulación. Pero creo que vendría bien un Kirby. Un Kirby para el 3DS se prestaría muy padre. Y un Donkey Kong con el formato del Country para 3DS sería una cosa espectacular. La verdad es que sí, es bueno saber que Nintendo está de pronto mirando hacia las otras franquicias que tiene dentro de su line-up de personajes. Ahora sí, de que de pronto digas, ¿sabes qué? Pues ya te dimos un Zelda. Bueno, que fue un remake, ok, pero ya funcionó y hasta la gente le gustó mucho el remake. Ahora estamos esperando que a ver si Nintendo ya se anima a hacer un nuevo Zelda. Ya también ya hizo un Mario Kart, perfecto. Y pues un Super Mario 3D, ya tenemos un Super Mario. Ahora, pues ahora sí ya vamos a que traten de experimentar ahora con las franquicias que pues quizá no son tan exitosas, pero sí son en cierto modo conocidas. Ojalá que de pronto, pues ya, que ya nos anunciaron de que va a haber un Donkey Kong, yo creo que era algo natural. Ojalá que... Pues ahora es cuestión de esperar cómo lo van a hacer, ¿no? Dices que va a ser en 3D. Ojalá que menos, pues se fueran un poquito con lo que se había hecho ahora sí que en el Super Nintendo, que pues la verdad esa franquicia de Donkey Kong Country estuvo bastante espectacular. Por otro lado, pues pues Kirby, yo creo que es un personaje que, pues por un lado, mucha gente se queda, ay, pues es que este mono que tiene de especial, pues la verdad es que... Pues ahora sí que viendo lo que ocurrió hoy en la convención de cómics de Monterrey, pues me doy cuenta que Kirby sí tiene cierta popularidad. Quizá pues con algunos de sus juegos, quizá con sus participaciones en el Smash. Pues es que está fácil el traje, güey, para hacer cosplay sí. También no es por no fue tan fácil como como uno cree, la verdad, fue una almohada rosa, güey, unas botitas y vámonos, güey, de Kirby. No sé, tú vas a ver. Deja que suba las fotos. minutos y vas a ver, cabrón, de lo que estoy hablando. El caso es de Patricio, que... Es Patricio, güey, pero bueno, ya... Patricio Estrella. Bueno, estamos larga, sí, definitivamente, pero vamos a platicarlo después eso. El caso es de que, pues ahora sí, ya nos están dando, ahora sí, más personajes y más variedad de juegos de la consola. Y pues yo creo que, ojalá que de pronto Nintendo pues se animara de pronto a explotar otras franquicias que pues han funcionado. Digo, yo por ejemplo... No sé, sueno con la loca idea de que ojalá se les ocurriera sacar un Smash Bros. En el 3DS, por decir algo, ¿no? Digo, ¿por qué no? Es un juego que es popular y que pues yo creo que la verdad... Les aseguro que a muchos de México les encantaría tener un 3DS para jugar en línea el Smash Bros. Pero ya se había medio anunciado. De hecho ya se anunció. Directamente, ¿eh? ¿No? ¿Ya se anunció? Ya me ganaron. Changos. Igual desde el lanzamiento de la consola nos la vendieron. Casi, pero casi. De hecho se enojaron. Sí. ¿Recuerdan que luego dijeron, ¿por qué andan diciendo que voy a sacar un Smash si yo ni lo ando haciendo? Sí. Nada. Pero bueno, el caso es de que pues sí, hay que meterle más importancia a los personajes que pues tiene Nintendo. Y pues es lo que finalmente hace que Nintendo se distinga de Sony y de Microsoft, que tiene unos personajes que realmente la gente a veces quiere, a veces la gente o se los brinca o los compra, y a veces la mayoría es la que termina comprándolos. Mira, yo no creo que saquen alguna de esas dos, porque pues están todavía muy frescas las franquicias. O sea, Donkey Kong Country Returns no tiene tanto tiempo que salió, tampoco el Kirby Return to Dreamland. Ahora, lo más guite que sería que sacaron un Kirby ahorita es que no sé si se han fijado, pero regularmente Kirby es el que le dice a las consolas, ya estás muerta. Porque desde el primer Kirby, o sea, sale ya que la consola está muerta o que está a punto de morir. Entonces sí sería así como que si sacan un Kirby ahorita, pues ya le están declarando la guerra al 3DS ellos mismos. Yo más bien pienso que si anuncian algo ahorita va a ser más algo como tipo Brain Age, que todavía no sacan ninguno en el 3DS y al parecer ha sido una franquicia muy exitosa, hasta cierto punto pues con todos los jugadores casuales pues a los que se han enfocado ya desde hace rato. Ahora también hay que recordar ahorita que estaban diciendo de que cuáles exclusivas iban a salir, también habían anunciado creo por ahí un Fire Emblem, no sé si estoy mal. Pero igual y esa sería una franquicia muy buena para revivir. Y pues lo de las preventas, la verdad no nos dice mucho. O sea, ahí está la preventa de Final Fantasy Versus 13, que tiene como 4 años. La preventa de Metal Gear Solid Rising, ¿cuántos años tenía también? Desde que dijeron nada más que lo iban a hacer, ya lo tenían en preventa. Entonces, yo diría que más bien no se confíen mucho por esos anuncios de que alguna tienda ya sacó la preventa para algún juego. Porque, pues la verdad siento que nada más lo hacen para... ir recaudando dinero o algo así. O sea, no sé, es bastante extraño lo que están haciendo últimamente con todos esos anuncios. Entonces, pues, yo más bien esperaría que hicieran algo original con otras franquicias. Por ejemplo, nos sacaron un Star Fox, pero era el Star Fox 64, entonces, ¿por qué no hacer uno nuevo? ¿O por qué no hacer un Zelda original? ¿Por qué hacer a huevo el remake de Ocarina? Entonces, pues, a ver qué onda. Yo más bien esperaría, más que un Donkey Kong o un Kirby, a ver, ¿por qué no, por ejemplo, un Ice Climbers? O sea, que esa es una franquicia que ya tienes de hace rato. Igual y estaría divertido, igual y no, igual y es un fracaso y truenan por eso, entonces pues sería mi culpa, pero... pues a ver qué onda, ¿no? Yo esperaría más bien otra franquicia. Igual un Pikmin también estaría interesante en el 3DS, con todo lo de la pantalla táctil y el efecto 3D. Igual estaría pues bastante cotorrón. Y pues sí, yo no ansío tanto la salida de un Donkey Kong en 3D o un Kirby. Más bien esperaría alguna otra sorpresa. Un Fire Emblem sí me daría más gusto que lo anunciaran. Ok, que el Fire Emblem sí está anunciado, por cierto. De hecho, es el primer título que va a tener DLC de paga, si no me equivoco, por parte de Nintendo. Que fueron al lado oscuro. Sí. Sí, creo que es el primer juego. ¿Qué no iba a ser el Mario? No, o sea, el de Mario ya lo están considerando. O sea, ya dijeron, podríamos considerar añadir DLC de paga. El primer DLC fue para la aplicación de la cámara, ¿no? En Japón. Sí, sí. Pues sí, pero no es como tal un juego la aplicación de la cámara. ¿Pero costaba? Sí, sí es. Sí, es un DLC, güey. O sea, tú pagas por extras en una aplicación, es lo mismo, güey. Contenido descargable. ¿Pero de la cámara costaba también? No manchen. Sí, salía una madre para poner fondos ahí que sí, tomamos sí. Una foto con tus amigas en el castillo. Ah, bueno. Como en el Game Boy cámara, ¿no? Que le ponías como que tus figurines, ¿no? Pero bueno, ahora sí que era un poco también esto, nada más agregar el dato ahí de que sí está anunciado el Fire Emblem para 3DS. Y bueno, también ahí quería comentar algo, Angel, a ver adelante. Ah, sí, pues está bastante cotorro. Yo creo que pues es un buen momento, por ejemplo, para la franquicia de Kirby, porque ahorita con los juegos para iPhone, los juegos, por ejemplo, de Robio, todo ese tipo de juegos que son muy populares y que tienen mucho arte, pues que la gente identifica rápidamente porque es algo vectorial, pues le caería bastante bien a este nuevo público un juego de Kirby, ¿no? Por una consola que ahorita pues está bastante en boga, está bastante de moda, y pues de igual manera no dudo que por ahí también Donkey Kong vaya a aprovechar este tipo de tecnología que tiene la 3DS precisamente para ofrecer pues un panorama bastante atractivo visualmente. No sé, por ahí llegué a jugar un poquito el último que sacaron para el Wii y se me hacía bastante interesante. Lástima del tamaño de la tele donde lo jugué, pero estaba muy chido, y muchos de esos efectos que tiene en los fondos en 3D haría que fuera una experiencia totalmente alucinante, ¿no? Y bueno, ya por ahí metiendo mi respectivo gol en cuanto a las preventas, pues sí, son una jalada. En serio, mis estimados escuchas, no le den su dinero, ni siquiera 90 varos de preventa a este tipo de personas. Hablando de este tipo de rumores mala onda, por ahí en Game Rush, por ahí también en su página de Facebook estaban anunciando la preventa del Halo 4. Aparta tu Halo 4 de una vez. Entonces, pues no lo hagan, ¿no? Son prácticas así muy cochinas, muy de mal gusto. Mejor ya hasta que la misma compañía que los desarrolla los esté anunciando, a lo mejor ahí sí suelten sus 100 varitos, ¿no? De preventa. Pero pues entonces, hasta no ver, no creer, señores. Ok. Sí, ahora sí que ya habrá que estar al pendiente. Tampoco hay que tomar tan en serio lo que digan las tiendas. Sobre todo tiendas no tan prestigiosas, ¿no? O sea, ¿cómo? Por ejemplo, no vamos a decir algunas tiendas, pero bueno. Ninguna mexicana, si alguna tienda mexicana les quiere vender un juego que no está ni anunciado, no le hagan caso, por favor. Nah, no es confiable, sí. Las tiendas también, ¿no? O sea, también las preventas los hacen en todos lados, güey, o sea. Sí. Uh-huh. Al final de cuentas se manejan con la misma estrategia. Lo que sí, perdón, ella, para dejar el tema de las preventas que nunca se tuvo que mencionar, a mí no se me hace mal la preventa si la quieres como un modelo de ahorro. Digo, si al final de cuentas vas a adquirir un juego, que sabes que va a salir en todos lados, como Halo 4, pues le das tus 90 varitos y sabes que el juego te va a salir en 890 pesos y ya cuando salga, pues te va a salir más barato, güey. O sea, a lo mejor es un detalle que dices, bueno, pues esa simple lógica de saber ahorrar, pero pues está bien para la gente. En cuanto a Kirby, yo no soy muy fan de Kirby, la verdad. O sea, a mí no me gusta la estética infantil, sinceramente, es personal. Tengo un problema con Kirby. Muy personal. Es rosa, es gay. A lo mejor, no sé, no. Pero a mí sí me gustaría ver un Donkey Kong en la tele. Uy, trivia. Bien realista el Donkey Kong. Bueno, no me gusta más. Ok. Bueno, también ahí tenemos a... Se nos viene integrando alguien más al programa, que es Beto, que escuchó que estábamos hablando de Nintendo y luego dijo, de aquí soy. Beto, por favor, saluda. ¡Buenas noches, que comience la fiesta! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con el poseído? Otro pedo. ¿Qué tranza, Banduca? Si no la domina, que la comparta. Que Angel y este cuate se echen un tiro. Sí. Estaría épico. Es como la fusión de Angel y Elote. En Dantas Evolution, ¿no? En droga. Se echen un duelo así como reggaetoneros. Bah. Híjole, no, bueno. Ahorita aquí les ponemos el Q. El elote les echa el Q. Pero a ver, ya tranquilos todos, Beto, estábamos hablando un poco de lo que pues se rumoreaba a través de las diferentes preventas que lanzaron algunas tiendas sobre un posible Donkey Kong para 3DS, también un Kirby para 3DS. No sé, ¿tú qué opinas de todo esto o qué te gustaría ver en dado caso de que se llegara a plasmar todo este tipo de rumores en una realidad? Híjole, viejo, pues yo creo que la verdad en este tipo de cosas de Nintendo como que no sé qué decir. Bueno, creo que hay mucho meollo con respecto a todo esto, sobre qué juegos van a salir, sobre qué juegos no van a salir. Por ahí escuché un poquito de las expectativas que tenían ustedes. Bueno, con respecto específicamente al caso de Kirby y al caso de Donkey Kong, pues bueno, por ahí se desmintió, ¿no? El asunto de que si eran reales o no eran reales. Yo creo que, por una parte, siento que está mal por parte de las empresas, en caso de que tengan información confidencial de que estén desarrollando algo, porque bueno, Nintendo mencionó que está preparando una cantidad masiva de juegos, ¿no? Tan solo en el caso de Wii U hay más de 70 títulos ya en desarrollo. Entonces, creo que podrían arruinarnos mucho la sorpresa, ¿no? Ya ves que la otra vez estamos platicando sobre los spoilers, ¿no? Y hasta dónde debes de dejar que la gente se entere de este tipo de cosas. Y yo creo que si es cierto, nos acaban de arruinar una gran sorpresa del E3, ¿no? Por otra parte, por ahí escuché, creo que fue Angel el que lo estaba comentando. Es cierto, o sea, Kirby Return to Dream Land tiene muy poquito tiempo, Donkey Kong Country Returns también tiene muy poquito tiempo, por lo cual yo dudo muchísimo que Nintendo quiera volver a sacar otro juego, ¿no? Creo que, como bien mencionaban, hay muchas otras franquicias que pueden utilizar, muchas otras franquicias que creo que serían muy interesantes. Por ahí yo tuve una publicación en Nintendo Station MX sobre qué juegos esperaba yo que salieran en Wii U, y yo realmente espero un F-Zero. Yo quiero un F-Zero, una gran franquicia de carreras de Nintendo. Para los que sean como de Sony, creo que si digo Wipeout me van a entender mejor. Creo que F-Zero ya tiene un buen rato que no sale. Creo que hay mucho de dónde explotarle. Creo que 3DS, tanto 3DS como Wii U pueden ser unas buenas consolas para esto. Y también existe la posibilidad, no sé, de ver un Earthbound, un Mother 3, que también está bien, pero si bien olvidado. Ya tenemos el renacimiento de Kid Icarus, que pinta bastante, bastante chula la cosa. Yo creo que podemos esperar buenos títulos, pero definitivamente Kirby y Donkey Kong no, al menos no para este año. Tal vez los anuncien, pero saldrían hasta finales del 2012. Ok, sí. Ya pasando como que a mi opinión de estos dos rumores, pues yo pienso que seguramente va a suceder. O sea, lo veo muy inminente en el caso sobre todo de Donkey Kong, que creo que es como que una franquicia que ahorita viene tomando una nueva fuerza con el Donkey Kong Country Returns, que pues ahí venía como que perdiendo un poco el aire, ¿no? Yo siento que con las entregas pasadas que incursionó como con spin-offs, que no eran como tal juegos de plataformas y cosas así, entonces perdió un poquito de fuerza, pero con Donkey Kong Country Returns como que la volvió a retomar, y yo pienso que de ahí se van a agarrar para igual hacer una nueva entrega y igual pues lanzar, no sé si una versión, digamos que adaptada o no sé, algo así, un concepto parecido, ¿no?, a lo que ya vimos en Wii. En cuanto al tiempo que le va a tomar todo esto, yo pienso que lo estaríamos viendo anunciado en E3, por lo menos, y que saldría, no sé, tendrían como que sus lanzamientos fuertes para Navidad. Esas son como que más o menos mis impresiones. Seguramente Luigi's Mansion ya saldrá por ahí a mediados del año, muy seguramente después de E3. Pero bueno, vamos a dejar por ahí el tema de Nintendo. Ya veremos qué más sucede. Seguramente en E3, como ya mencionamos antes, pues tendremos más noticias sobre esto. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema que pues es un poco de lo que ya hablábamos la semana pasada y que también Rob Sainz como que se enojó bastante, ¿no? Sobre todo con esta movilización por parte de los fans para cambiar el final de Mass Effect 3. Que ahorita no vamos a hablar como tal del final de Mass Effect 3, porque yo creo que sería como que sería como que spoilear a mucha gente, ¿no? Entonces yo más que nada quisiera que habláramos un poco de lo que este movimiento significa a rasgos generales, ¿no? O sea, actualmente tenemos la posibilidad de DLCs, de parches, de un montón de cosas que ofrecen oportunidades como podría ser cambiar el final de un juego que quizás no le haya gustado a la gente, cosa que antes no se podía hacer, ¿no? O sea, mucha gente, por ejemplo, se quejaba del final de Metal Gear Solid 2 y aún así te lo tenías que quedar, ¿no? Y había mucha cantidad de finales que igual sucedía esto, ¿no? De que no podían, o de que no les gustaba tal final o cual final de algún juego, y pues te lo tenías que quedar porque era lo que había y era lo que te habían dado. Pero ahora vamos a hablar si es justificado cambiar el juego, el final de algún juego, Alarcual, ¿tú qué opinas? Pues mira, ahorita como lo comentas, es Electronic Arts, y no sé, tal vez suena muy macabro, tal vez lo hicieron con plan, con maña de vamos a meter este final con tal de crear la polémica y luego las terminamos vendiendo el final feliz, el final alternativo, el final bizarro. Quién sabe, no lo creo, tal vez está muy raro como mencionabas, imagino de qué se enojó el buen Rob Sainz, ya en que los fans son luego muy apasionados y así de que creen que todo les pertenece y demás, ¿no? Es como pedirle a un escritor de tal libro que cambie el final porque no les gustó, ¿no? Así como que de absurdo es el asunto. Pero pues bueno, eso es lo malo de otra vez este fenómeno que yo le digo, el fenómeno de George Lucas, donde pues los fans le terminan echando pedradas al autor, al creador, porque no les gusta lo que hacen con la franquicia. Pero pues es ahí donde entra la polémica, ¿no? De a quién le pertenece, ¿a la bola de los fans o al autor que está escribiendo lo que y haciendo lo que él quiere con lo que quiera con su franquicia? Pues, no sé, yo diría que mejor así ya la dejen. A mí no me gustaría que yo hiciera algo y que se enojara la gente porque no le gustó, pues a mí me vale gorro, es lo que yo hago y si les gusta lo consumen y si no, pues no. Y pues ya. Es que no quiero hablar de spoilers ni nada de eso y espero a nadie se le salga uno porque así me voy y me tiro un balazo. Es el Arjual motivando a la gente para que dé spoilers. Es que ya los conozco, ¿verdad? No, bueno. Ah, güey. No, pero es que tiene spoilers, tiene el Telelote, el Rofain y todos ellos, ¿no? Ah, bueno. Rápidamente para... ¡Beto! En lo que las palomitas están saliendo, porque estamos haciendo palomitas, gracias, ya salieron. En cuestión del final de Mass Effect, obviamente no vamos a comentar nada, es una falta de respeto dar spoilers. Así es que si alguien le da un spoiler en el reset, le está faltando el respeto a usted, caballero. Yo creo que ya lo habíamos platicado en el especial de Mass Effect, especial que salió sin querer. Creo que los usuarios ya están tomando un poder que ellos mismos se creen. O sea, con todo respeto, ya lo vimos de las calificaciones de Metacritic. Calificaron como se les hinchó el huevo, literalmente. No, a mí no me gusta que el DLC, que el juego está mocho. Bueno, califican, está bien. Pero ahora que me vengan a traer otro final, güey, pues a toda madre, digo. Ahora resulta que ya tenemos el derecho de reclamar. El usuario de hoy en día ya se ha hecho muy nena, es muy niña, o sea, ya nada le gusta, ya cree que todo lo puede reclamar. Ya se acostumbró, güey, a que si algo está mal, se arregla con un parche o sale un DLC que va a reparar tal cosa, que va a agregar algo que quieren. Creo que es una tontería. Total, al final de... O sea, Mass Effect, creo... lo comentábamos también la semana pasada. Creo que Mass Effect es la franquicia más cuidada de la generación. Es un título que ha llevado a BioWare a un nivel más arriba, igual que EA. Y creo que pues, el final está bien fundamentado. O sea, he escuchado por lo menos en lo que dicen mis amigos de Twitter que... Pues creo que el final está bien, o sea, siempre y cuando entres en el contexto. Creo que aquí depende mucho de los contextos y de cómo vivas el juego y la chingada, bla, bla. Pero creo que es una exageración. Creo que no hay que caer en esas madres. Y ya, güey, digo, pues si no te gustó el juego, pues quéjate, pero no te pongas a lloriquear que cambien el final. Si no, lo haríamos así siempre, güey. Sí, no, pues es algo muy rápido, brother. Pues sí, como dice aquí Don Martín, Don Señor Martín, Mr. Pixel, pues sí, estamos ya como que el nuevo gamer, por lo mismo, esa misma fluidez que tiene el servicio online de Xbox, bueno, y en sí de las consolas de nueva generación, sí están muy como acostumbrados a que creen que es muy fácil simplemente pedir y que le suelten un patch, ¿no? Por unos Microsoft Points. Y de repente, como que pierden mucho la noción de que muchas veces los finales no son, o sea, no, esos juegos tan caros, esos juegos tan pulidos gráficamente, esos juegos con esos engines así impresionantes, no están hechos a lo güey, ¿no? Ni siquiera argumentalmente. O sea, si el juego se termina como termina, y eso que lo digo yo, pues que precisamente no soy fan de la franquicia, pero es un juego muy respetable, pues es por algo, ¿no? O sea, de repente estábamos hablando justamente de esto, como tú decías, pues nuestro amigo Rob Sainz se enojó, cosa rara de él, un saludo mi hermano, y pues sí, ¿no? Ahorita que escuchamos que la noticia pues es cierto, algunos fanáticos se están movilizando, pues no habla, digo, yo y lo digo yo, repito, que no soy target del juego, pues no habla muy bien, ¿no? De la fanaticada del juego. No está padre que se quejen de algo que está planeado que sea como es, ¿no? También había hablado por ahí nuestro amigo Spartan, el King of Spoilers, que pues los finales eran justificados conforme todo lo que hacías en el transcurso del juego y lo que habías hecho en las emisiones anteriores, en las ediciones anteriores de Mass Effect. Entonces también creo que estas personas como que sí esperaban algo que no tuviera esa repercusión que siempre estuvieron pidiendo, que venía desde el primer título, que fuera un juego casi generacional, con efectos trascendentales entrega tras entrega. Y pues ahora precisamente yo imagino que los que no jugaron en serio o con muchas ganas los primeros dos, pues han de haber recibido un final de esos mediocres que tiene el jueguillo, porque debe tenerlo, ¿no? Pues digo, hasta el Chrono Trigger, el poderoso Chrono Trigger lo tenía. Entonces, yo creo que es ridículo, sinceramente es ridículo. No imagino cómo serán estos fans de Mass Effect, pero yo que aquí conozco a fanáticos de veras aquí presentes, pues no. La verdad yo sé que esto es una mala broma, ¿no? Debe ser un mal chiste. Sí, mira, a ver, ahí les va. Y me van a disculpar por el lenguaje florido que voy a usar. ¡Pero pinche gente, no mamen! ¿Tienen 16 finales y se están quejando? O sea, ¡por el amor de Dios! ¿Tienen un chingo de finales y un chingo de lecciones y se están quejando por el final que les salió? Ahora, como ya decía también aquí el buen Angel, es un juego bastante... Yo creo que fue una saga muy, muy Ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Digamos, muy... Pidieron mucho, o más bien, es como que va a ser una saga muy representante de esta generación, porque es la primera vez, creo yo, a menos, a lo mejor estoy equivocándome y si estoy, pues alguien corríjame, pero es la primera vez que un estudio intenta hacer algo así, de esta magnitud, de decir, ¿saben qué? Vamos a sacar una trilogía, una saga completa, y aparte, las selecciones que ustedes hagan se van a cargar hasta el final. O sea, no, nunca se había hecho algo así, y de hecho el otro juego que lo hizo igual fue precisamente Dragon Age. Y Dragon Age también es de BioWare. Entonces, no mamen, tienen un... O sea, no mamen. Y luego, hacer otro final tampoco son enchiladas. O sea, tienen que volver a contratar a los actores de voz. Tienen que volver a hacer las escenas. Tienen que hacer las grabaciones. Tienen que hacer el renderizado de las escenas. Y aparte tienen que empaquetárselo para que ustedes los descarguen en un bonito DLC que aparte no les va a gustar porque se los van a vender bien pinche caro porque todo lo quieren gratis. Entonces, no mamen. Tienen demasiado de dónde escoger. Como mencionaban también ahí, creo que también fue Angel el que dijo lo de Chrono Trigger. El juego también tenía como 15 finales. Hace poquito le agregaron otro. Entonces, si no te gusta uno, escoge el que más te guste, güey. Tienes para escoger. No manches, no te vas a quejar porque al final que te salió, Shepard. Ah, porque resulta que el güey que decía que Isaac Newton era una chingonería, al final se murió. Y no mames, yo quería que viviera. Entonces, al final es una mierda. No, lo de Isaac Newton es del 2 y es irrelevante. Pero, o sea, no mames, o sea, no, la gente está mal, o sea, ya, como decía creo que Martín, la gente se está, o los fans más bien, se están maleducando, a que como con DLC muchas veces les arreglan muchas cosas, creen que también les van a arreglar sus finales, pero güey, son millones de fans, no van a ser millones de finales para ver cuál le gusta a cada cabrón, o sea, ya, aguanten, y ya era lo que yo quería decir. Pues yo la verdad, como empleado de tecnologías de la información que soy, yo también le diría a los usuarios que están jugando Mass Effect 3 que pues no, también es ese, no manchen. La neta es que, la verdad, yo que trabajo en desarrollo de software, a mí la verdad lo que más me encabronaría que por lo que me regresaran un producto es de que dijeran, es que el final no me gustó, o sea, estamos hablando de algo que pues ya ocurre después de que lo jugaste varias horas y que disfrutaste los modos de juego, disfrutaste la calidad gráfica, disfrutaste el trabajo de doblaje, disfrutaste todo lo que pudiste haberle sacado jugo al Mass Effect y de pronto te salgan con que no me gustó el final, devuélveme mi dinero, cabrón. No mames, o sea, yo simplemente digo, no mames, o sea, es... todavía me dijera, ¿sabes qué? Es que al arrancar el juego se trabó y me borró todas las memorias y me borró incluso el puntaje de Microsoft Points y todas las chingadas que quieras poner, perdón por mi lenguaje tan florido, pero pues sí, a lo mejor sí te justificaría ahí que le devolvieras el dinero al usuario o que le mandaras un parche para arreglar el problema, pero al final, por favor, o sea, estamos hablando de algo que pues ya realmente es como ahora que la gente que se queja que no va a comprar la edición de Blu-ray Star Wars solamente porque Darth Vader grita no cuando va a tumbar al emperador, pues dices, pues a mí se me hizo una reverenda mamada, o sea, es cierto, no se vio ni en DVD, no se vio en películas, no se vio anteriormente ese no. Pero pues fue un pequeño detallito que a lo mejor a George Lucas se le ocurrió ponerlo para hacer que la gente dijera, tiene algo nuevo, chingados, y finalmente se vendió, o sea, finalmente la gente lo compró, quien realmente es fan de Star Wars lo compró y va a seguir viendo la película en VHS, ¿no? Sí, entonces ahora, pues si, si quieren un nuevo final, pues que lo inventen ellos. Finalmente, exacto, el guionista ya hizo su historia, ya la escribió. Y ahora sí, pues incluso van a vender la novela para ver quién, para que la lean y vean que el guionista así escribió la historia y se joden. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de los pequeños fanboys. La verdad, yo no soy fanático de Mass Effect, o sea, pero bueno, ya, por lo que estás escuchando, etcétera, yo romperé la lanza a favor de ellos, porque imagínate, estás jugando algo, vas en la cúspide y que llegues y veas, este es el final, esto es lo que me presentas, digo, decepciona al final de cuentas. Pero siento que eso fue lo que le pasó a la mayoría de las personas que están pidiendo este cambio. Ahora, ¿quién no nos dice, como mencionaban anteriormente, no recuerdo quién, creo que Alarjuat mencionaba que ¿quién no nos dice que BioWare y EA Games tenían preparado todo esto para tener una polémica y decir, bueno, ya tenemos unos DLCs ahí preparados y órale, miren, ahí les ve el final y nos las meten doblada y al final, o sea, al final salimos comprando el final, o ya sea por curiosidad para ver cómo es el final bonito o para satisfacer la necesidad de esas personas que quieren otro final, vaya. Entonces, ahora sí que doblando la lanza a favor de ellos, es por eso, básicamente. Al menos esa es mi opinión, no sé los demás. Yo sigo diciendo que es una mamada. Es que no manches, ¿cómo de 16 finales no te va a gustar ni uno? Ahora, digamos que les dan su final, ¿no? Que les cambian su final. Ajá. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? El chiste sería como de, okay, desde la primera experiencia que tienes con el juego, que fuera así como redonda totalmente, que te guste el final, el inicio, todos los aspectos, ¿no? Okay, ya te lo cambian y ¿qué? ¿Ya eres feliz? Pues no estar con el mismo sentimiento que hubiera sido, pues, un producto como tal, ¿no? Que te hubiera gustado totalmente. Es absurdo, pero... ¡ay! Ya, el que sigue, el tema. Beto. A ver, Beto. Sí, a ver, yo estoy aquí levantando la mano, entonces ya me voy a lanzar a lo salvaje. Venga. No, mira, yo creo que no hay que permitirlo, ¿no? Ya lo han dicho muchas veces de manera floreada y no floreada. No hay muchas palabras que pueda agregar al léxico. Pero realmente creo que es algo que no debemos de permitir, ¿no? Que suceda. En un principio los gamers queríamos más realismo. Queríamos que hubiera diferentes finales, ¿no? Vaya, en su tiempo Chrono Trigger fue el que lo inició, Silent Hill también nos ofrecía eso, y nadie se quejaba, todo era bonito, ¿no? Y ahora que nosotros tenemos juegos más realistas, y nos dan un final, después de 16 finales, ahora tampoco queremos eso, ¿no? Entonces, es como si dijeras, no, es que sabes que la neta, en mi vida me casé con una vieja que no quería, tuve dos hijos y yo quería tres, uno me salió gay y el otro no sé, y la neta quiero reiniciar mi vida. Pues no, güey, o sea, tú tomaste tus decisiones y eso fue lo que te llevó, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con Mass Effect, ¿no? Uno va tomando sus decisiones a lo largo de tres juegos, que me imagino que son casi como unas 200 horas de gameplay. O sea, en 200 horas, tus decisiones te llevaron a eso. Y creo que la gente debería estar conforme, ¿no? Creo que no debemos de permitirlo. Porque si llegan los de BioWare a hacerlo, a hacerles caso, a ofrecer nuevos finales, será el inicio de una gran destrucción creativa de todo lo que hagan a partir de ahora las empresas, ¿no? Porque ahora con las manos cruzadas van a decir, ah, no me gustó el final de Zelda, cámbialo. No me gustó el final de BioShock Infinity, cámbialo. No me gustó el final de... No. O sea, van a empezar a buscar, ¿no? Creo que queríamos poder. Ahora hay más poder que nunca, pero también hay que saberlo utilizar. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Bien. Esa es mi humilde opinión. Ay, cabrón. Todos menos uno contra mí. Miren, yo estoy muy conforme con el final de Mass Effect. A mí sí me gustó. Y bueno, el que yo saqué, aunque no fue precisamente el mejor. Y sí, evidentemente, como ya dijeron, fue por las pendejadas que hice en el 1 y en el 2. Por las cosas que me dieron hueva. Por andar haciendo otras cosas que no eran lo que tenía que hacer en el juego. Y pues, ¿qué les puedo decir? El juego... como tal, a mí me gustó, pero, pues como por ahí dicen, en gusto se rompen géneros. Y pues ahora que dicen que esto no debe ser así, que no deberías de poder exigir, la, pues están mal. Y lo digo muy como videogamer, no como en específico con Mass Effect, no con específico decisiones que hayas tomado tú en Mass Effect. Digo, para eso evidentemente puedes volver a jugar todos los juegos o puedes jugarlo en la opción que no es este RPG experiencia BioWare y te va a dar el final bueno. Pero lo que realmente siento yo que los fans están quejando es que el final como tal no es lo que ellos querían porque no da pie a nada más. A lo mejor sí, las leyendas de Shepard se van a seguir diciendo, shalala, y así. Pero bueno, no quiero spoilerearles más. ¿Eh? Ya lo hiciste, pendejo. No, son 16, y dependiendo del final te va a salir o no lo que estoy diciendo de las leyendas de Shepard. Además, ya vieron que hay un DLC, shalala, entonces, ¿no? Pero bueno, ¿hay un DLC? Ahí va. No. Entonces, bueno, yo lo que quiero decirles es que en realidad la industria debería de hacer este cambio en específico, de que no solo los inversionistas tomen las decisiones de, este juego va a terminar así porque es lo que mejor, conviene. Porque estoy muy seguro y muchos sabrán que no es el guionista el que decide, sí, a huevo, esto va a quedar, porque si fuera eso tendríamos historias estilo Skyrim o historias muy diferentes a lo que realmente tenemos. Las decisiones en la mayoría de los videojuegos los toman inversionistas, señores que a lo mejor ni siquiera juegan, pero que piensan gracias a sus estudios de marketing que eso es lo que le va a agradar al grueso de la gente. Entonces, pues debo decirles que Mass Effect, pues si quieren un final nuevo, pues exíjanlo porque está bien. Y sí, en efecto, que se los vendan porque a huevo que va a costarle a la empresa, pero si ustedes como fans quieren algo diferente, exíjanlo y pídanlo, porque por eso todos los lugares mediocres son eso, porque no exiges, no pides, no haces. Entonces, en este caso, si tú te vas a conformar lo que te digan, pues estás mal, tienes que hacer lo que realmente tú quieras, y si tú quieres un final diferente, pues exígelo. Ya lo vimos con FIFA, cambiaron la portada, porque muchas gentes, tal vez por razones equivocadas, no querían a Landon Donovan en la portada y lo cambiaron. ¿Por qué? Porque es lo que el cliente quiere y porque es lo que van a obtener por su dinero. Entonces, si no te gustó el final de Mass Effect, pues ve y rezóngale y únanse que a este tipo de cosas. Porque es lo que está bien. Es lo que está bien. Es más, denúncienlo a la FEPADE, como dice Alan. Denuncien a la FEPADE. Exacto. Si digan en la FEPADE, pues así le quisieron hacer al FIFA y ya ven. Los denunciaron y ya cambiaron la portada. Entonces, okay. Pues sí, en efecto, si quieren cambiar el final, pues cámbienlo, porque por eso hoy día tenemos todo este poder, como dicen por ahí, y pues sí, úsenlo con responsabilidad, tampoco vayan a querer que, no sé, que Shepard salga volando en una nave espacial y diga, yo los voy a conquistar ahora a todos, y bueno, algo así, si pasa, no. En fin, álala, ya. Ok, con eso perdió su okay. Pues nada más para... Es que no vi la cuarta, entonces tenía que sustituirlo. Nada más para comentar también un poco de mi opinión ahí, como dice Lloyd. Quizás podría ser como una alternativa, ¿no? Para aquellas personas que no les gustó. Pero siento que sería como que hacer negocio con algo que igual, no sé. O sea, como dijiste, a veces momento se los van a vender como DLC. Entonces, ¿qué mérito va a tener eso, no? O sea, ¿qué ganancia o qué mucha de la gente lo va a terminar comprando? Pues porque es otro final para Mass Effect, ¿no? Y pero para ver todos. Es lo que pidieron, es lo que quieren. Sí, pero, o sea, es como la gente que, bueno, como nosotros cuando estamos quejando de que Capcom les vende los cheats, les vende los nuevos trajes, les vende incluso a veces colores de algún mismo traje. Entonces, ¿qué clase de congruencia es esa, no? De que digamos, no, pues Capcom, no me vendas lo que antiguamente me era como que parte del juego, ¿no? O sea, que yo tenía que ir desbloqueando a través del juego. Mejor ahora véndemelo, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, si no les gustó el final de Mass Effect, si no les gustaron ninguno de los finales, los múltiples que tiene, pues entonces hay que esperarse, ¿no? Que vayan y saluden a su jefa. se va a convertir en un círculo vicioso, o sea, hoy no les gustan los finales, al rato no les gusta el intermedio, al rato no les gusta ni el inicio, y al rato van a terminar los desarrolladores sin saber qué hacer, viejo. Pero es que si llevas esto a algo realmente bien estructurado, es como lo que, por ejemplo, vieron, ¿cómo se llama esta empresa que obtuvo los $3,443,000 en Double Fine, ajá. Double Fine ahorita se va a enfrentar precisamente con esto. La gente financió su proyecto, entonces la gente es la que le va a dar la pauta. Y no creo que esté nada mal que los videojugadores opinen y comenten acerca de qué es lo que les va a gustar. Digo, la retroalimentación sería directa. Entonces creo que en este caso el hecho... ¿Cómo? ¿Qué? O sea, Pero es que el punto aquí es, perdón que te interrumpa, pero una cosa es exigirle a Capcom que me dé el juego completo, y otra cosa es exigirle a BioWare que me haga otro final, güey. O sea, tienes 16, y es una saga, son tres juegos, que ¿cómo sabes que ya sacaste todos los que puedes sacar? ¿Por qué no intentas otra vez iniciar Mass Effect 1 y hacer otras selecciones? Ah, no, porque me da hueva, y está más fácil que BioWare me escriba otro final más chingón, y luego que me lo saquen en DLC, me voy a encabronar porque me están cobrando $15 por un final y por un juego incompleto, y es un pinche círculo vicioso, o sea. No, como pero ¿dónde vamos a parar? Yo siento que la gente que se está quejando son los realmente fans. ¿Por qué? Porque la historia desde el 1, yo ya como comenté por ahí en algunos lados y en la reseña de Pixeliani, léanla por favor. está muy bien cuidado el juego y el argumento está bien hecho desde el principio. Es decir, estaba pensado para ser tal cual. O sea, yo no sé si BioWare realmente agarraron y sentaron a los escritores y les dijeron, ¿saben qué? Va a ser una trilogía y desde ahorita me la van planeando toda. O en el camino le fueron componiendo, pero si fue en el camino lo hicieron maravillosamente. Entonces, si tú realmente seguiste la historia desde el 1, 2 y ahorita te metiste muy bien en el 3, sí te das cuenta que hay una deficiencia en el final, pero es como... O sea, sí, es que es muy difícil explicarlo sin hacer un spoiler. Y... Una deficiencia eréctil. en el sí, juego, oye, entonces ya sí. No puede. Uh-huh. Oye, sí, ahorita que con todo lo que platicaste, pues así como que... digamos que el camino es de qué está bien y qué está mal, sino pues está, ahora sí que lo que ustedes gusten, va a estar perfecto para ustedes. Como igual lo mencioné Lloyd, pues es tu dinero y puedes exigir. Y como lo sacaste este tema de Double Fine, es como el viendo a futuro, se habló mucho de esto hace un par de semanas, de tal vez el futuro, ¿no? De muchas veces nos quedamos con las ganas de ver secuelas o franquicias que por falta de apoyo de algunos inversionistas, como lo mencionas, pues no llegan a ver la luz, ¿no? O se llegan a cancelar y demás. Y tal vez sea eso, ¿no? Que nosotros podamos, ok, tengo lana, pues, como lo mencionaba este chico de Double Fine en su video, oye, tengo dinero y quiero este juego. Y dice, y ok, pues acá estamos nosotros y venga, ¿no? Y te damos lo que a ti te gusta, como tú lo quieres. Y está padre, pero ahí como que se perdería esa magia de, ok, quiero consumir una historia que yo no la... Pues si yo quiero algo que acabe como a mí me gusta, pues yo la escribo, yo me dedico a hacerlo. Claro, claro, como todos tenemos la chiste. Capacidad de hacer novelas, carajo, todos somos King. Vaya. No, pero yo... Bien, yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Los que jugaron Red Dead Redemption, el final, todos se van a quedar... No mames, bueno, ya creo que ya pasó su fin de... Se muere Marston. Todos se quedan what the fuck. Y en el momento en que te sacan un Dead Nightmare, te quedas, carajo, esto es lo que merecía el juego y esto es lo que tenía que hacer el juego con el final. Entonces, ya, Ícaro, creo yo que es algo bueno. Ícaro, corta. Ícaro, prende la hoguera, vamos a echar a Lloyd. Ah, ya tiene año y cacho, no, 2 años ya, y ya, por Dios, carajo, ya si no lo acabaron, ni modo. Padre, ya dije. Vayan a denunciarlo con la FEPADE, por favor. Pásenme su ignorancia. Les doy el DLC. Abusa de su ignorancia, como dice el trato. Pero bueno, también ahí ya quería, para finalizar, también quería agregar algo. Ángelus, a ver, adelante. No, ya, fue lo que dije, que me puse a insultar a la... Bueno, entonces ahí Euram también quería agregar algo ya, igual. No, yo sí, estoy totalmente de acuerdo aquí con Eloid, o sea, aquí yo sé que todos dicen, no, bueno, la historia está hecha, porque ya, o sea, consúmete lo que ya está, ¿no? Pero si tú tienes el poder o si tú tienes las capacidades de cambiarlo, hazlo. Al final de cuentas, tú vas a pagar por él. Quien quiera va a pagar, si quien quiera no va a pagar. O sea, es lo de menos. O sea, si lo hacen o no, a ustedes no les afecta. Les afecta a los fanboys que están pidiendo ese final o ese cambio para que queden más feliz o no sé, diferente, vaya. Es que también hemos hablado tanto de Mass Effect, de nueva cuenta, saludos a mi amigo Spartan, que te queda mucha duda de pensar si de verdad es el juego, todo el peso del juego, de verdad el remate final, recae en el final. O sea, tiene tantas cosas y he escuchado tanto hablar de tantos modos de juego, tantas posibilidades que tiene, que se me hace poco creíble que por un final pidas o lo tires por tierra tus impresiones del juego. Es lo que no me cabe en la cabeza, pues. Eso es lo absurdo, ¿no? Como mencionas, de que mandas al carajo algo que según eres muy fan y según te gusta y que se me hace incongruente, ¿no? Tú dijeras, ok, desde el del 2 que cambió esta, no sé, este aspecto, pero no, y al final así como dices, no me gustó. Pues oye... Sí, creo que no puede ser así tan radical de, ah, no, ¿sabes qué? La neta, los tres juegos devuelven mi dinero, ¿no? Yo creo que también queda la parte de la propuesta creativa del estudio, ¿no? Digo, a lo mejor y sí, de esos 16 múltiples finales, 15 fueron elegidos por accionistas de BioWare, pero uno a lo mejor sí fue decidido por uno de los guionistas, ¿no? Ya habrá juegos que te den la posibilidad, como el que mencionaban ahorita, en el que tú puedas ponerte caprichoso, ¿no? Pero en este caso yo creo que es una propuesta muy fuerte, ¿no? Y que no habría que desecharla, habría que entender un poquito, ¿no? De cómo y por qué termina el juego así. Y no sé, creo que ya le dimos muchas vueltas a este asunto. Ok. Y bueno, ahora sí que yo pienso que no lo deberían hacer. Yo pienso que no sería un paso correcto para esta industria, sobre todo por el tipo de, como ya mencioné, el tipo de forma en la que llegaría este segundo final o este nuevo final. No este segundo, sino este casi veintiavo final. Pero que llegue en forma de negocio para Electronic Arts, en cierta forma, pues a mí no me gustaría eso, porque dejaría una pauta. O sea, dejando de lado el caso de Mass Effect, dejando de lado que sea como que una de las franquicias más destacables, esto se puede, si lo hizo Mass Effect, pues al rato lo va a hacer cualquier otra franquicia, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo va a hacer Street Fighter, ¿no? Por ejemplo, que te digan, no, pues si quieres otros 20 finales diferentes a los que ya tienes de cada luchador. Que no te oigan, cállate. No lo hacen porque no se les había ocurrido, güey. Sí. Les acabas de dar una idea. Idea millonaria. Acabas de destruir la industria. Sí. Pero ese es el punto, o sea, que no permitamos que estas cosas sucedan porque pues es mal acostumbrar a los mismos desarrolladores y a las mismas compañías a que nosotros vamos a pagar más por cosas que no estaban planeadas o cosas que no estaban como tal hechas para existir, ¿no? O sea, las compañías, bueno, los desarrolladores hacen su trabajo, por algo les pagan, por algo tienen los estudios para hacerlo, entonces pues hay que dejar que hagan su trabajo. Uno, si los juegos fueran lo que los fans esperamos o lo que los fans queremos, no sé, yo creo que seguiríamos jugando los mismos juegos de hace 15 años, ¿no? O sea, no sé, no, hoy no veríamos un Skyward Sword, ¿no? Por ejemplo, no veríamos una propuesta de ese tipo porque jamás nadie quiso jugar de esa forma Zelda. Entonces, oye, pero son cosas que... Sí. Pero es que está, o sea, sí tienes razón en cuanto a que no toda la gente, o sea, no se trata de hacerle caso a los fanboys que digan, no, pues sí, que ahora, no sé, Shepard pueda, no sé, resucitar y volver a morir, y resucitar de nuevo, y volver a morir, y resucitar de nuevo, y volver a morir, o convertirse en mujer y hombre a la vez, o no sé, o sea, esas estupideces, obvio no. Pero lo que sí tiene, sí, o sea, el final que yo siento que están rezongando es el final, comilla, bueno, y tienen que acabarlo así, bien dañados, para que lo entiendan, porque se están quejando los fans. Y a fin de cuentas, pues yo creo que si se los cambian y si les dan el gusto con el DLC, pues como ya dijo por ahí ¿cómo se llama? El que no, el nuevo que no sé quién es. Curlo, no sé, ¿sí? ¿Qué es? ¿Es Corín? Corín Curam, este cuate. Pues sí, la gente es pues dueña y puede hacer lo que quiera con su dinero y les va a afectar a ellos. O sea, tú, Ícaros, pues ni vas a jugar el juego, ni vas a descargar el DLC, entonces no veo por qué te afecte que ellos tomen esa decisión. Güey, pero como, pero tienes que ponerte del otro lado del otro usuario, güey. Yo quiero comprar algo que tengo final y punto, o que no tenga, porque digo, ya lo acabé y ya no, yo estoy a gusto, yo estoy conforme, y ¿no? Y al final de cuentas no te vas a andar quejando por todos los finales, güey, o sea. Sí. También hay que darle el respeto a los guionistas y güey, o sea, Si fuera así, güey, es que también las redes sociales han dado mucho peso a estos minis sí. Que se andan quejando de estas pendejadas, güey. Saludos al Rob Sainz. Claro, saludos a Rob Sainz, no por minis, sino por decir malas palabras. Las redes sociales. Pero, güey, pues, si fuera eso, pues todos se quejarían de todos los finales, porque siempre hay usuarios que no les va a gustar un final por tal o cual razón. Pero aquí la bronca es que le demos importancia a este tipo de gente estúpida, güey, perdón. Oye, imagínate que son todos los que te compran el juego. Imagínate que es un porcentaje de 40%. ¿No me vas a decir que vas a negarle la idea, o sea, a un 40% de compradores? No. Sí. Ajá, ¿y cuántos son, güey? Son unos bellos hocicones que la mayoría los sabe comprar hasta piratas, güey. No, no es cierto, güey. Te la pongo así de fácil. Así como tú exiges al usuario pagar por uno final, ¿qué tal si yo exijo pagar porque no hagan un pinche final. ¿Qué tal si lo hacemos así? Pues va a ser una cadena de... Es una incongruencia. Es una incongruencia. Pero, o sea, algo... Quiero un videojuego sin un final. Ah. O sea, es lo que por ejemplo, como dice Martín, sí, que no le dan caso a los niños que sugieren estupideces. Pero los que realmente compraron el juego y los que tienen... Por ejemplo, a lo mejor tú como persona que compró el juego y estás registrado en ¿cómo se llama? En BioWare... Te puedes decir, ah, pues sabes qué, que hagan la votación interna y que se haga dentro de las personas que sí compraron el juego. Digo, todos los demás, gente que ni como ya dicen por ahí, o pendejos que lo compraron pirata, pues no, esos no, pero los que realmente sí, están pagando, güey, por el producto, es que nomás es pinche tienen gente derecho. Chicona que no tiene nada que hacer, güey, ni han jugado el 1 de seguro y ya se andan quejando. Que no mamen, güey, que se pongan a spoilerear otros finales de juego. Ok, entonces creo que vamos a dar por finalizado el tema. Ahí la polémica se queda abierta. La polémica se va a quedar abierta seguramente de aquí en mucho tiempo, por lo menos hasta que BioWare o el mismo Electronic Arts pues confirmen de que sí va a haber o no va a haber este final distinto. En conclusión, la vida es cruel, nunca van a obtener lo que quieren, se chingan a lo que sigue. Okay. Manchado el Alan. Te voy a denunciar con la FEPADE, güey. Ese Alarjual se ve que tuvo mala vida de niño. Ahora la tiene, que es lo peor. Okay. Bien, ya, creo que ya hay que pasar a lo que sigue. A ver, ya, entonces terminamos con ese tema. Ahorita vamos a pasar al siguiente tema, que pues es un poco del anuncio que se dio esta semana sobre Diablo 3, que yo creo que ahí Angel le emocionó bastante, porque yo sé que es bastante fan. A ver, Angel, adelante. No, sí, está genial, por fin ya tiene fecha de lanzamiento, así que ya lo saben, este 15 de mayo, ¿no? Adelántenle a su madre una copia de Diablo 3, va a estar bien chido. No, sí, está bastante genial, por fin ya sabemos que el 15 de mayo va a llegar precisamente a todas las plataformas, Mac, PC... Entonces, pues bueno, ya lo saben, ya después de tantísimo tiempo, de tantos retrasos, pues llega precisamente el Diablo 3. Para quien no ha jugado Diablo 3, pues prácticamente es el abuelito, yo diría, de ¿qué les gusta? De Dragon Age, es el abuelito del World of Warcraft. No recuerdo si salió al mismo tiempo que Warcraft 3, pero sí está muy cañón. Tiene un Salió antes, ¿verdad? Tiene un antecedente en cuanto a lo que es precisamente pues lo que muchos ahorita disfrutamos, que son los servicios en línea de consolas de nueva generación. Ahí nació precisamente el legendario servicio de Battle.net, de los primeros servicios especializados en alojar partidas multijugador. Bueno, ese nació precisamente con StarCraft, pero de los juegos más enfermizamente enviciantes fue precisamente el Diablo, y el Diablo 2 sobre todo, ¿no? Una gran, gran entrega. Entonces, pues bueno, qué bueno que ya por fin se haya confirmado la fecha. Y pues ya lo saben, el 15 de mayo, si ustedes pueden, si no son ninis y si trabajan, pues vayan de una mesa pasando su copia del Diablo 3, ¿no? Va a estar bien, pero bien fregón. Ah, bueno, yo sí estaba esperando como agua de mayo el anuncio oficial de la fecha estimada para Diablo 3. La verdad, como fan y como fan de todo lo que hace Blizzard, pues, va a ser calidad. Hasta hace poquito me enviaron, pude probar lo que es la beta cerrada. La verdad, ahorita en fase beta es un juego muy, muy pulido, muy refinó mecánicas que tenía Diablo 2 junto con su expansión, el Lord of Destruction, que estaban fallando a mi forma de ver. Pero va a ser un juego muy completo que muy probablemente realmente yo no tengo ningún problema si llega o no a consolas, va a llegar a consolas. Y otra polémica que se desató en torno a este anuncio fue que no iba a venir traducido al español para usuarios de Mac. Entonces dices, oye, ¿qué más? Ay, ahorita estoy leyendo en el chat el tema que sigue, pero oye... yo no me metí con tus consolas, con Mass Effect, etcétera, no te estás escondiendo. Al final de cuentas, ¿qué fue lo primero? Una PC, antes de salir una consola, así que es lo mismo, da igual, vaya. Entonces, es ahora sí que un juego muy completo que va a vender, que de los pocos, dígame, ¿qué juego de los pocos que tenga 3 millones de reservas ya? Imagínense, o sea, es bastante. Entonces, pues no es así, o sea, es un juego muy bueno, totalmente recomendable a todo el fan del RTS, de un tipo hack and slash. con toques RPG muy muy bueno. Y ya, o sea, tiene hasta ahorita en Amazon 3 millones de reservas y va para más en fecha de lanzamiento. Yo creo que va a ser un hitazo junto con las otras dos que, bueno, el World of Warcraft de Mists of Pandaria, la verdad a mí no me atrae, es una porquería. Sinceramente, ¡híjole! yo dejé WoW por el anuncio de eso, o sea, no, a mí no me gustó. Pero es, vaya, tendrá su público, así como Diablo tiene su público, todo es más de nicho, y si llega o no a consolas, pues a mí me importa, yo lo disfrutaré en PC, en su idioma nativo, y si los de Mac están llorando que porque no les llegó en español, básicamente gente de allá Iberoamérica, de España, que lloran que no está en español, pues allá ellos, pues si con trabajo sacan para Windows, oye, ¿Cuántos juegos buenos hay para Mac? Entonces, no es así. O sea, como dicen, que aprendan inglés. ¡Rayos! Exactamente. Sí, ¿cuántos juegos para Mac buenos han salido? Que den gracias que salió el Arkham Asylum y... Ya dejen de ser ninis y vengan a Windows. Ándale. Entonces, okay. Sí, o sea, sí, es, ahora sí que es la opinión personal, supongo, de cada quien. Digo, así como a ustedes les gusta mucho jugar en consolas, a mí me gusta jugar mucho en PC y tengo mi consola y a mí no me importa si juego en PC o en consola, es lo mismo. Al final de cuentas, el objetivo de un juego es divertirte y emocionarte y seguir una historia, no estar diciendo, ah, es que esta plataforma es mejor, esta es peor, no. O sea, al final de cuentas, las mecánicas y todo lo demás es lo que debe ser. Okay. Y obviamente... el PC siempre le va a ganar en gráficos. Perdónenme si han jugado Battlefield en PC. Me sabrán decir qué es lo que... qué es el poder gráfico. Al igual que de Witcher 2, ¿eh? Híjole. Okay. Ángelus, ¿tú querías agregar algo más también a todo esto? Es que son 16 finales, no es cierto. ya en serio. Yo también soy muy fan de lo que fue Diablo. No soy muy fan de Blizzard en general. ¡Aguanta! Perdón, ya. Como les decía, yo también soy muy fan de lo que es Diablo. No soy muy fan de Blizzard porque para mí no me gusta World of Warcraft o esas cosas. Pero en general Diablo sí me ha gustado mucho. El 2 pues fue excelente y yo creo que fue el que a muchos nos metió en lo que es la franquicia. Y pues la verdad es que yo era de los que tenía miedo de que no fuera a salir este año. Como que estaban muy callados los de Blizzard y con todo eso de que no iba a haber la convención que hacen todos los años. Pues sí dije, chale, o sea, nos vamos a esperar otro año a ver si lo sacan, como le encanta hacer a Blizzard. Pero pues al fin, exacto, la BlizzCon, como dice aquí Eloy. Y pues bueno, al final ya dijeron si iba a salir, ya mero sale, entonces pues nada, simplemente hay que reservar nuestro dinero. Ojalá pueda llegar alguna versión física aquí a México, porque sabemos que aquí pues los juegos de PC no suelen ser muy, muy bien distribuidos. Y pues nada, simplemente esperar a que salga y pues ya, qué bueno que sí iba a salir, ya nos quitan un peso de encima y ya, eso era lo que iba. Desde el 2008 tenían anunciando ese juego, no manches. Y es que te muestran un video y ya, ahí te dejan. Pero sí, ahora sí que a mí me dejó bastante, bueno, ya pasando a mi opinión personal de lo que fue este anuncio, me dejó muy, muy impresionado, sobre todo con la proximidad que ya tiene este título, porque como ya mencionaba Angel, pues el título tiene ya bastante tiempo ahí anunciado, nada más no salía, y de buenas a primeras anuncian que va a salir pues aproximadamente en 2 meses, entonces... es bastante sorprendente este cambio que dieron, sobre todo considerando que a últimas fechas pues Blizzard venía como que en una mala racha, ¿no? Porque recordemos que se habían anunciado muchos ¿cómo se puede decir? Mucho retiro de jugadores, o sea, muchos estaban saliendo de WoW, el World of Warcraft, se estaban saliendo del juego, entonces por ahí hasta iniciaron una campaña de para incentivar a los propios amigos de estos jugadores a que los regresaran al WoW, al vicio, incluso dando van a morir de inanición, Icaros, ¿eh? Ajá, no problema. dándoles pues regalitos y premios para que regresaran. ¿Regalitos? Dios mío. igual también se canceló la BlizzCon de este año, que también fue como que otro anuncio pues digamos que fuerte, porque recordemos que pues siempre cada año se llevaba casi sin falta, entonces este año no iba a haber, era también otro anuncio que dejaba ahí como que la inquietud de lo que pasaría con Diablo, ¿no? También por ahí, pues, se comentó un poco de lo que sucedió con StarCraft, que había tenido bastante éxito y que, pues, no sé, mucha gente ya estaba con el hype encima de pues, así estuvo StarCraft, vamos a ver qué tal sale Diablo. La verdad es que a mí me ha dejado como que la impresión de que puede ser gran juego, pero no creo que supere las expectativas de todos, o al menos yo pienso que no lo va a terminar superando, porque el hype es tremendo. Yo pienso que lo va a terminar aplastando como sucede con Duke Nukem Forever, algo así. De hecho, Icarus tiene razón. No compares, güey. Híjole, ahora sí no, ya. No, no compares. No, no, es muy deprimido de este reset. 16 finales. A ver, Enya, ¿por qué no? A ver. No, bueno, es que lo comenzó Blizzard y lo va a acabar Blizzard, ¿no? Que pues, es cosa muy diferente a lo que pasó ahí con el Duke Nukem. Y ahorita que hablas de los incentivos virtuales, también había gente en el World of Warcraft que andaba ofreciendo encuentros sexuales en línea, con tal de que regresaras al Diablo 3 en cuanto saliera, ¿no? No, cada cosa que se ve por ahí, ¡ay, qué bonito! Pero no, sí, la verdad también le tengo muchísima fe. Sí, ha sido muchísimo tiempo, bastante tiempo. Pero, híjole, pues es el Diablo, ¿no? O sea, la verdad, la historia, los personajes, todo lo que están planteando, lo que mencionan precisamente, lo que mencionábamos, de que desde el 2008 nos vienen mostrando un video con diferentes cinemáticas que han ido envejeciendo. O sea, me acuerdo que hace poquito anduve buscando los primeros videos que se mostraban y están pero gachitos, ¿no? Ya ahorita con todo el nivel gráfico que hay, se ven muy, muy viejitos. Entonces, ya ahorita con lo nuevo que se está liberando, aún no hay un gameplay así actual de la versión que ya va a salir. Si lo tienen por ahí, pásenlo. Pero no, la verdad, sí tengo así muchísimo hype porque sí he evolucionado. Cada año que se quedan con que ya va a salir. Hay una mejora muy, muy significativa. Y también estructuralmente hablando, pues, promete estar monstruoso. Entonces esperemos. Yo la veo canija, ¿no? Que se le ponga el tú por tú al World of Warcraft. Sobre todo por tanto tiempo que tiene de establecido. Pero, híjole, ahora sí que estoy cruzando los dedos. Mínimo de que ya me tiene de cliente, ya me tiene de cliente. Entonces ya quiero que sea mayo. Definitivamente Diablo es uno de los juegos más chingones que puedan probar en la Tierra. Diablo 3, tristemente, a lo mejor, como ya dijiste, sí se lo va a comer un poquito el super mega hype que tiene. Pero por otro lado va a dejar muy satisfechos a los fans de Hueso Colorado. Ya lo viví con StarCraft. StarCraft era una cosa que tenía un listón altísimo. La cosa que nos terminan entregando es algo casi tan similar en esencia que terminas pensando. De hecho, llegó una persona que iba pasando así muy cerca del ciber que tengo aquí y me dicen, oye, este es StarCraft, se ve bien padre. Digo, no, es que es el StarCraft 2. Ah, no manches, qué chido, pues, se ven casi iguales, pero sí, o sea, la esencia es casi igual, pero sí es diferente para uno como fan decir, oye, ¿sabes qué? Si hay nuevas clases, si hay nuevas cosas que nos sirven, si el gameplay no es el mismo y las gráficas definitivamente son diferentes, a pesar de que lucen muy similares. Siento que Diablo 3 le va a pasar algo muy, muy similar. Porque, por ejemplo, si lo comparas contra un Skyrim, la verdad es que seguramente perdería una batalla frente a frente contra un Skyrim, pero no deja de ser un gran título a pesar de lo que tiene. Sí, mira, precisamente con lo que terminó el OIT, de eso que mencionan de que igual y se lo come el hype. De hecho, hace poquito dio, no me acuerdo quién de Blizzard, pero hizo una declaración, pues, en la que dijo, a ver, gente, bájenle al hype, ¿no? O sea, no se hypen tanto. Lo curioso fue la manera en la que lo dijo, o sea, que el vato agarra y dice, ¿saben qué? El juego no va a estar tan chido como ustedes creen. Entonces, ya después, es cierto. Exacto. Después salió otro güey de Blizzard. Exacto, después salió otro güey de Blizzard y dijo, no le crean, está mamando. Entonces, mañana lo despiden. ¿Mande? Mañana lo despedían, por eso dijo eso. Sí, así son de fino los chavos de Blizzard, la neta. Ah, pero estamos hablando que Blizzard, al final de cuentas, saca productos de calidad. Digo, se tarda, pero para mí sí saca productos de calidad. Exacto. No, no, más es... Que nada... Sigue. Sí, claro, perdón por interrumpirte. Sí, mira, y más que nada, si lo dijeron fue más porque saben que sus fans son bien aguerridos y saben que el juego está agarrando, pues, está agarrando mucha publicidad. O sea, quieran o no, sí se está dando más a conocer todavía. O sea, nunca ha sido un juego muy, digamos, triple A como tal, pues. O sea, sí ha sido como que de un nicho muy, muy claro, pues, que son los gamers de PC, que a pesar de que son muchos, pues, no suelen ser como que el enfoque de muchas compañías. Entonces, más bien fue así como que, hey, neta, gente, o sea, ya saben cómo es Diablo, no esperen nada fuera de eso. O sea, como bien decían, StarCraft 2, los dos se parecen. Entonces, sabemos que se va a parecer a Diablo 2, que muchas mecánicas van a ser iguales. Quizás con algunos tweaks ahí de algunas mejoras que le hacían falta al 2. Pero pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces yo también quería comentar eso de esa declaración y pues... Que se me hace un poco curioso, ¿no? Que te digan, oye, neta, bájale. No es para tanto, güey. O sea, sí va a estar chido, pero no manes, ¿no? No, pues ya me lo comió Angelus, pero No, yo como he probado la beta de lo poquito que he probado y visto... La verdad, sí vale mucho la pena. Y como dicen por ahí, ¿para qué cambiar mecánicas y refinar mecánicas? Solo es refinar mecánicas, vaya. O sea, ¿para qué cambiar mecánicas que funcionan si la vas a cagar, ¿no? Entonces, mejor sigues con mecánicas buenas y que sí realmente funcionen y las refinas hasta un punto donde sean divertidas y sean interesantes para la gente. Y ya, eso es lo que están haciendo. Así que, pues... Pruébenlo y las expectativas son altas, la verdad. Ah, chido, carnal. Bueno, para mí fue una grata sorpresa saber que por fin van a entregar Diablo 3. Inclusive, me parece hasta bonito que en la página principal te dice obténlo gratis. Me convenció desde ese momento. Me perdió cuando vi que necesitaba el pase anual de World of Warcraft. Pero, sin embargo, por lo que checo en la página y checo las actualizaciones que han estado haciendo, como bien dicen, ¿no? Creo que toman mucho de base lo que ya estaba establecido, creo que mejoran muchas cosas, creo que va a valer la pena, y igual, a diferencia de otros juegos como Duke Nukem, que tardan una eternidad en volver a salir, creo que estos cuates de Blizzard hacen muy bien su trabajo. Yo creo que va a ser, yo creo que la mejoría de Diablo 2 a Diablo 3 será mejor que en StarCraft 2 a StarCraft 3. Creo que inclusive hay como una mayor expectativa con respecto a este juego. Y pues no sé, me parece interesante que toque otras plataformas aparte de lo que es PC y Mac. Ya en su caso en Diablo 2, si no mal recuerdo, estuvo en PlayStation 1. Y no sé, se ve bastante bonito, se ve bastante chulo. No creo que lo vaya yo a tener así en cuanto lo vayan a sacar, pero igual y sí, me consigo por ahí al menos unos pasecillos de demo, ¿no? Muy bien. Guiño, sí, guiño, sí. Digo, Uram. No, okay. Sí, ya estoy sacando mi cuenta en Battle.net, definitivamente. Ok, sí, entonces, sí. Pues vamos a dar por finalizado el tema. Ahora sí que mucha gente es fan de Diablo y pues ahí el Angel no me dejará mentir, entonces había que hablarlo. Era todo un suceso que ya por fin tuviera una fecha de lanzamiento, pues, ahora sí oficial y casi día y hora, ¿no? Entonces, por fin ya se logró para Angel, ya podrá ser feliz de nuevo. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente tema de esta noche, que pues vamos a hablar un poco de las declaraciones que dio Yosuke Hayashi, que es parte del equipo de Team Ninja, que quedó como que a la cabeza del equipo una vez con la salida de este... Ay, se me fue el nombre de este curioso de Itagaki. Y pues Itagaki ya lo conocemos todos. Alias el me gustan las chichis. ¡Híjole! ¡Salud! Ok. Sí, ahora sí que ya lo conocemos todos por ese tipo de como que humor bastante peculiar que tiene a la hora de desarrollar. Y pues bueno, Este nuevo desarrollador, bueno, esta nueva persona que se quedó a cargo del equipo, pues ahora menciona un poco de que ahora ya no están buscando como que abarcar ese panorama, ¿no? De que ya él mismo desea como que los juegos no se abarquen como que solo a violencia y sexo, como ha venido como que siendo una costumbre, por lo menos, sobre todo muy marcada en esta generación, y que ya desea que sus juegos sobresalgan por otro lado, ¿no? Que también pues es como que un debate muy, muy interesante que ha generado, sobre todo considerando qué es lo que importa, ¿no? O sea, si de verdad tiene que ser un juego, pues, digámoslo así, atractivo visualmente y también con escenas de violencia para ser atractivo para la gente, o de plano no. Pero a ver, no sé si ahí quiera comentar algo Alarjual, a ver, adelante. Pues mira, yo soy muy fan de la saga de Ninja Gaiden y de Dead or Alive, ¿no? Y estoy de acuerdo en parte por lo que él comenta de que, ok, no estaría chido que tuviéramos una industria atascada de este tipo de juegos, así vacíos, huecos, con simplemente diversión sádica, ¿no? Pero, aquí es donde tengo el pero, digo, ok, si vas a decir eso, pues es algo diferente, ¿no? No vengas y afectes a unas sagas que están, bueno, que se caracterizan por tener ese estilo, ¿no? Que es por lo que les ha gustado a la gente, por el gore que tiene dentro de los juegos, por tal vez el tono elevado que tienen en mostrar a las chicas un poco más de sus atributos, que es por lo que les ha gustado a los fans, ¿no? Es por esa base. No vengas si quieres hacerlo un Ninja Gaiden tal vez más interesante, que todavía no lo he jugado ni nada, pero a lo mejor me termina gustando. Y tal está padre, ¿no? Pero ahí sí fue donde cuando dije, ok, un Ninja Gaiden donde no voy a destazar a mis enemigos, que es como lo que yo extrañaba, pues ok, y también un Dead or Alive donde la están poniendo un poco más normales, y quién sabe, a lo mejor y puede nos dé la cachetada con guante blanco, digo, miren, entregamos unos buenos productos y no fue necesario realmente irse por tal vez por un elemento que ayuda a vender, ¿no? Por ya saben, por el morbo de ver ciertas cosas en la industria. Y ojalá, ¿no? Y ojalá y haga eso y que sirva de ejemplo. Pero si termina siendo un producto muy malo y total, pues va a servir muy poco realmente lo que dijo. Pero por el bien de las franquicias y de lo que él dijo, el muchacho este, pues que no me afecte estas pues franquicias que realmente yo aprecio bastante desde que las jugué en el primer Xbox, ¿no? Pero a ver qué tal, ojalá y por el bien de Ninja Gaiden sobre todo, porque por ahí se están desarrollando una trama tal vez más seria, más compleja, no, mucha gente está diciendo, ok, en los trailers, ¿dónde están los demonios? ¿Dónde está esto que habíamos visto y demás? Vemos a un Hayabusa más serio, como con problemas acá más filosóficos y demás, y a ver qué tal, ojalá. Por el bien de estos, no me les vayan a echar a perder, que evite que sigan hacia adelante, ¿no? Pues, bueno, yo creo que es algo que está medio complicado de modificar. Hace poco ya los comentarios de alguien que es fan from hell de todo lo que había hecho Itagaki hasta Ninja Gaiden 2. Y la verdad es que cuando oyó los comentarios de que decían es que posiblemente Ninja Gaiden se le iba a reducir la cantidad de violencia y la cantidad de fanservice, pues se quedó, bueno, entonces ¿qué voy a jugar? Porque pues eso es lo que, bueno, eso combinado con la alta dificultad que tuvo Ninja Gaiden Black, por decir un juego, pues era lo que realmente me gustaba de Team Ninja. Muchos salieron pues realmente adoloridos cuando vieron que Ninja Gaiden 2, ok, era muy violento en el 360, pero el nivel de dificultad era, pues, comparado con Ninja Gaiden Black, era ridículamente bajo. Incluso había hasta un nivel de dificultad para aquellos que no sabían jugar Ninja Gaiden, o sea, que de pronto, de plano decían, es que a mí no se me hace andar haciendo tanto timing, y pues, quiero hacer algo, casi quiero que me diga la máquina cómo pegarles, ¿no? Y yo recuerdo que sí, la pinche dificultad de Ninja Gaiden 2, a nivel medio sí estaba pesadísimo y sí te sacaba algunos corajes, pero no era como el Ninja Gaiden Black, que ese sí era para destruir una pantalla de televisión con el control del Xbox. Ahora, el caso es de que, pues sí, los juegos de Team Ninja siempre se habían caracterizado por ser juegos con alto contenido, pues así de muchísimo fanservice, y o que fueron bastante violentos, como los Ninja Gaiden. El caso del fanservice, pues lo hemos visto en Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball, que pues es un juego que es completamente fanservice, no tiene nada de juego, yo le veo más fanservice que juego. Oye, tal vez ya no es fanservice, es chichi service, ¿no? Sí, muy bien. Ups, y también salud. Traseros también. Espero no te estés quejando. No, okay. Al contrario, que de pronto diga este hombre, quiero hacer un juego que tenga una trama inteligente, que de pronto diga, voy a desarrollar Extreme Beach Volleyball 3, y de pronto resulte que es una trama de telenovelas para distraernos por completo de la idea del juego, que es sacar los trajes de baño de las chicas. Yeah, pues bueno, es que pues digo, no mames, o sea, finalmente para eso fue hecho Extreme Beach Volleyball, o sea, para tener a los jugadores pues tirando la baba mientras intentan jugar voleibol, pero pues no van a ver la pelota, van a ver los otros cuatro pares de bolas que están ahí. Las playas, claro. Las playas y los saltos, ¿no? Las físicas finalmente, del mar y de la arena. El excelente caray. Motor gráfico. La física. Sí. Digo, Dead or Alive también fue un juego que tenía un montón de fanservice. Tenía algunos momentos, sí tenía unas tramas que te quedabas tú, bueno, era interesante ver lo que pasaba con los ninjas. Que de pronto veías a Ryu, a Yane y a los demás ninjas, pues con una trama muy entre manos y que decías tú, uy, no suena tan mal la trama. Pero pues de todas maneras, pues a muchos les interesaba más ver el boob service que de pronto daban las chicas ninjas y de los otros personajes femeninas. Y que pues incluso resultó en una película que realmente decepcionó a todos, porque la parte de la trama que más nos dolía es que casi todas las actrices que participaban, pues en comparación a sus contrapartes videojugadoras, pues realmente no tenían mucho atributo. Pero bueno, de todas maneras ahí está el fanservice también en cámaras. El caso es de que de pronto llegó alguien de Team Ninja y dice, quiero hacer un juego que se vea menos sexoso y menos violento. Pues suena como que de pronto debería mejor haberse cambiado a una compañía que desarrolla RPGs o algo así, ¿no? Que se cambie a BioWare, a ver si de casualidad encuentres ese. Es como si Tarantino hiciera una película sin sangre. Exactamente. Oye, pues exacto. Entonces ese caso, pues a ver si BioWare lo contrata, a ver si no termina haciendo un final con muchas boobies de Mass Effect 3, ¿no? A ver si ese sí les gusta, viejo. ¿Capaz? No, pues digo, híjole. Si vamos a empezar a proponer a ver quién es el final de Mass Effect para que quede contenta la gente, pues bueno, que pongan a Itagaki a ver qué tal. Digo, sí, más sí. Boobies. Sí, boobies, violencia, sangre, pues sería épico. Es que es como pedirle, es como si en México pidiéramos que Polo Polo dijera chistes sin groserías, güey. O sea, no manches, no tendría chistes. Chistes de Capulina, ¿no? Exactamente, o que el morro es inteligente. Sí. Oye, que Televisa nos pasara documentales como tipo Discovery Channel, ¿no? Ay, ya merengue. Uy, no más. Bueno, es una... Pues, no sé, yo aquí estoy checando sobre este Yosuke Hayashi, y pues bueno, también si vemos como todo su currículum y qué juegos ha desarrollado, creo que también este cuate no ha estado involucrado en todos estos títulos, ¿no? No ha estado involucrado directamente en los títulos que acabamos de mencionar, como Dead or Alive, el de Big Booty Bitches, no estaba dentro de ellos, ¿no? Sino, por ejemplo, podemos ver a Metroid Other M, ¿no? Que él se quiso enfocar mucho en la parte narrativa de Metroid, que era un juego que sí tenía una historia, pero que no llegan a explotar tanto drama como hasta Metroid Other M. También estuvo en Dead or Alive Dimensions. Y, pues, no sé, me parece curioso lo que mencionan, porque es una carnicería salvaje, o sea, al menos es lo que los trailers y el poco gameplay que he visto, pues es lo que ofrecen, ¿no? De ahí en fuera, pues sí, el vato ha estado trabajando en puros Ninja Gaiden. Creo que sus únicas dos excepciones son Metroid Other M y Dead or Alive Dimensions para 3DS. Entonces, a mí lo que, por una parte, no me gusta es de que creo que hay de chile, de mole y de dulce, ¿no? Hay de gusto para todos. Sí. Tiene que haber gente que haga juegos con viejas sexosas y juegos de destazadero, ¿no? Sin embargo, lo único por lo que yo apelaría es de que no se hiciera genérico, ¿no? O sea, no todas las empresas empezaban a querer meter a personajes así como para buscar la fórmula de éxito de estos cuates, ¿no? Pero, sin embargo, creo que es una propuesta interesante, ¿no? En algún momento todo el mundo quiere destazar algo y pues si no lo puedes hacer en la vida real, al menos lo puedes hacer en los videojuegos. Y creo que no es que sea yo un loco enfermo, obsesivo, pero creo que hay momento para todo, ¿no? Para destazar, como para romper bloques con la cabeza de Mario, ¿no? Ah, perdón, ya pues creo que ya comentaron prácticamente todo. Pero bueno, igual nada más para no dejar, creo que... Pues sí, Ninja Gaiden, pues creo que la violencia ha sido parte importante del juego, pero creo que lo más clave que ha tenido es la dificultad, que en teoría eso se mantiene. De los Dead or Alive, pues sí, hay que admitir que el atractivo femenino pues era como que el gancho principal. Pero bueno, por lo menos a mí me gustaba mucho ese tipo de gameplay con los escenarios y personajes. Pero creo que pues lo único que quiere reafirmar, comentar así, es que bueno, pues la empresa, en este caso la compañía, tiene juegos con potencial que no solo dependen, digamos, de la del primer vistazo o del enfoque básico, que en este caso es la sangre o el sexo. Y lo que también es importante es que, bueno, pues creo que creo que sí es una llamada de atención interesante, porque pues luego el usuario también cree que los juegos tienen que ser muy masculinos y tiene que haber siempre sangre y todo eso, y pues no, digo, creo que los juegos que manejan esas temáticas son como que los más básicos, digamos, perdón por lo que voy a decir, pero como que es el fanservice para el usuario naco. Pero creo que, digo, al final de cuentas hay buenos juegos que sí tienen su toque de violencia, sí, pero están respaldados con una buena historia o detalles del tipo, pero creo que lo único que quiere hacer en este caso Hayashi es como que decir, ¿saben qué? Las franquicias tienen mucho potencial aparte de eso, y bueno, pues hay que confirmar qué va a pasar con Ninja Gaiden, que ya está en estos días, y a ver cómo le va en reseñas, cómo le va en críticas, sobre todo que ahí sí es, a diferencia de Mass Effect, ahí sí ver cuál es la reacción de los usuarios, porque el usuario de Ninja Gaiden es muy muy especial y no le agradan tanto los cambios, y ya. Okay. Cambio fuera. Ok, y pues nada más quería comentar un poco, también ahora sí que, como ya han mencionado ahí, la franquicia Ninja Gaiden pues se ha caracterizado por este tipo de elementos en últimos años. Pero hay que recordar que la franquicia pues tiene un bagaje mucho más grande que otras y que quizás no tendría que recurrir como que a este tipo de recursos, ¿no? O sea, pensemos que Ninja Gaiden es mucho más que Itagaki, entonces en ese sentido no habría como que por qué siempre estar esperando más violencia y más sexo dentro de Ninja Gaiden, sino igual de otras formas pues tratar de llevar la franquicia hacia un lado un poquito más, pues digámoslo serio, ¿no? Aunque suene un poco raro lo que estamos hablando de Ninja Gaiden, pero recordamos que en sus inicios pues sí era como que muy diferente. Y con respecto al panorama general, pienso que es como la cuestión de las películas. O sea, habrá gente que no le gustan las películas de Michael Bay, pero habrá otros 40 millones que sí les gustan las películas de Michael Bay y que sí las va a ver. Entonces, pues ya depende de cada quien si quiere entrar a ver una película de Michael Bay. Y es muy respetable, o sea, no es... Exactamente. Y es muy respetable, ahora sí que cada quien ve lo que quiera. A nadie le obligan como que a entrar a ver Transformers, ¿no? Entonces, esto es como que lo que yo pienso. Si hay ese público para ese sector, pues que haya alguien que lo satisfaga, ¿no? O sea, que cumpla con ese mercado. Y lo debe de haber. El problema viene siendo cuando ya después tenemos puras películas hechas por Michael Bay, ¿no? Entonces ese sí sería como que un problema y sería como que todo un dilema dentro de la industria. Esa sería como que la cuestión, o sea, mantener un balance perfecto entre lo que estamos haciendo, pues ya sea comercial, porque obviamente esto es comercial, y también, por ejemplo, los Call of Duty, que ya lo hemos hablado, también son juegos muy comerciales, pero también habrá juegos muy de nicho, como, no sé, como es Okami, o como son los juegos de Grasshopper, que pues siempre buscan como que otro tipo de estética u otro tipo de enfoque, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que pienso. Ahora sí que ya habrá para público, ya habrá juegos para cada quien. Eso es lo bueno de esa industria actualmente, o sea, que ya ha crecido tanto que ya no nos vemos obligados a jugar todo, ¿no? Yo creo que en años anteriores, en los 90s, a principios de los 2000s, pues todos teníamos que jugar como que todo, ¿no? Y actualmente ya no es así. Actualmente uno ya se puede diversificar en la rama de juegos que le gustan, porque ya hay suficiente ¿cómo se puede decir? Cantidad de juegos dentro de un género como para no aburrirte de ese mismo género, ¿no? Entonces, ahora sí que esa es una ventaja de esta generación de consolas, y habría que tomarlo como tal, como una ventaja, y no como tal, como una maldición o como un tabú, ¿no? Angel, ¿tú qué querías comentar? A ver. Sí, no, sorry, brother. Lo que iba a comentar es algo rapidito. Yo entiendo que de repente este tipo de iniciativas de bajarle un poquito de huevos al bolillo, ¿no? De un de alguien que esté encargado, que alguien que esté encargado de un nuevo proyecto, sí saca mucho de onda. Digo, con Ninja Gaiden se entiende porque pues es un juego que tiene la palabra ninja implícita, entonces pues entiendes algo, ¿no? Como que con ese concepto. Dead or Alive, pues ok. Sí, no, Dead or Alive inmediatamente, pues de tanto tiempo que tiene, ubicas algo, ¿no? Ubicas un motor de física así muy, muy fiel y, ay, no, está bien chingón. Pero yo creo que sí, ok, vas a quitarle sangre, vas a quitarle a lo mejor un poquito de rebote ahí, o los boobies, está chido, pero también tienes que entender, como desarrollador, que pues tienes que ofrecer otra cosa. No dudo que pueda ofrecer algo a cambio, no creo que sea igual o mejor, ¿no? Que el fanservice, pero sí, está chido. Vamos a ver si es cierto que puede hacer que te olvides del fanservice, porque pues al final de cuentas recordemos que pues, el fanservice es un ingrediente de todo un juego. O sea, hay muchísimas otras cosas que le puedes que le puedes calificar, que le puedes valorar. Y aunque pues ahorita suena difícil porque estamos hablando de dos franquicias muy reconocibles a la distancia, pues no dudaría que se puede renovar, se puede dar un giro de tuerca ahí a esas franquicias, pero pues de entrada pues sí es una noticia, sí es una declaración que causa escozor, ¿no? Ah, pues es que ya comentaron un buen, güey, yo creo que pedí desde antes para hablar de este tema, pero mira, ya nada más para agregar así poquito, mucho, a lo mejor mi opinión, pues sí, hablan del señor Itagaki, de que la polémica de que ya no está en estos juegos tipo, bueno, está en Ninja Gaiden 3, que es como el próximo lanzamiento para este martes, que de hecho pues lo he estado probando ahí poco a poco en estos momentos, pero va bastante bien. Sí lo querían hacer más maduro, se nota luego que lo querían hacer como que una historia más madura, como que lo que querían hacer pues era agregarle este tono de en la historia un poco más profundo, un poco más filosoficón y todo. En el trabajo de en cuanto al gameplay, pues me ha parecido bien. O sea, sí, ya no tienen los desmembramientos que acá el Mr. Itagaki le ponía y toda la onda, pero pues sí, sigue siendo violento, sigue siendo muy pues ahora sí que en esa onda, ¿no? Respecto al tema de que si los videojuegos necesitan la violencia o no la... Bueno, después de que altos mandos de Team Ninja oyeron que andaba diciendo que su juego ni Ninja Gaiden, ya no voy a decir ni madre. Se nos cuela la llamada. Y bueno, ¿es el noveno? Sí, es más efecto. Está cabrón, ¿no? Ay, güey, no mames, otra vez de Mass Effect, no me chingues, güey, ya me voy, güey. No. Pues aquí pues estaba comentando un poquito ya respecto al tema de pues de lo que les comentaba de la violencia y el sexo en los videojuegos y todo lo que andaban diciendo. Pues mi opinión, te digo que hay público para todo. Ahora sí que pues, cada quien sabe pues lo que quiere ver, ¿no? Tanto en sus casas, lo que quiere comprar, lo que no quiere comprar. Pues hay juegos, ya saben, para niños, chavos, adultos, para güeyes acá medio más hardcore, de todo. Entonces la violencia en un videojuego pues siempre va a estar, siempre va a haber pues ese tipo de temas, ¿no? Y de, ahora sí que de gameplays, también pues temas sexuales y todo, pero pues ahora sí que, pues yo digo que pues, ahorita pues tal cual como están las cosas pasando en este mundo, pues ya no es tan raro. Yo pues creo que pues, sí, cada quien sabe, no sé, o sea, cada quien sabe lo que quiere ver, jugar. Como decían por ahí, no sé si puedes hacer una cosa en la vida real, pues andan los videojuegos. También pues es muy válido y todo, pero pues obviamente pues a pesar de que sea un tema que de discusión y de todo, pues este tipo de tema pues nunca va a tener a lo mejor alguna resolución, porque pues como siempre hay como cada cabeza es un mundo, obviamente pues este tipo de temática siempre va a existir. Y ahora pues, yo digo pues total, o sea, si es una buena historia y es un algo que me entretenga y me divierta y me deje así como que pensando después de haberlo jugado, me pues vaya rumbo a mi trabajo o rumbo a lo que tenga que hacer y me deje pensando, pues adelante, ¿no? Pues puedes ponerle la violencia que quieras y pues como lo quieras manejar. Obviamente, pues estuvimos hablando de cosas de que, por ejemplo, que esto lo causó básicamente lo de las declaraciones y lo que dice el señor Itagaki y todo esto. Pues sí, pues obviamente pues él tiene su forma de... Él es de una actitud franca y directa, ¿no? Esa es su actitud de él. Obviamente ha tenido también por este tipo de cosas un buen de problemas, un buen de cosas que él habla y comenta. Pero pues ahora sí que pues el señor es así, ¿no? Y pues cada quien... obviamente sí se salió de Team Ninja, ya no está su mano en lo que vendría siendo Ninja Gaiden 3, pero pues, así que el juego pues sigue estando bien, o sea, bueno, hasta lo que he jugado pues no me ha parecido así tan cabrón como muchos lo podrían considerar, o sea, es una historia más madura y lo que ustedes quieran, pero pues igualmente, pues obviamente causa polémica, pues como la salida de Akira Yamaoka, que salió el Downpour y que muchos están comparando y viendo y qué onda, a ver, pues sí lo juego porque me da la expectativa de saber qué es lo que hicieron ya sin el señor y acá, pero pues ahora sí que cada quien, ¿no? Y pues sería yo creo que mi opinión al respecto porque ya lo hablaron todo, pues ya no habría mucho que agregar, ¿no? Y pues, si quieren pasar al siguiente tema, como quieran, cambio y fuera. Ok, pues ya nomás para finalizar el tema y ya poder como que pasar a conclusiones y comerciales para no extendernos más por esta noche. Pues nada más quería comentar un poco, pues como ya dije, pues cada quien consume lo que quiere, o sea, a nadie le van a obligar a que no vea una película pues como Transformers, pero tampoco le pueden obligar a que vean una película pues de arte, ¿no? Entonces es muy ambiguo el concepto, ¿no? O sea, mientras la industria crezca, mientras haya espacio para todos, o sea, mientras pues la gente pueda tener pues sí, su juego como, no sé, Lollipop Chainsaw, que es un juego que define todo lo que estamos hablando ahorita, que es una porrista que mata zombies. Entonces, desde ese punto de vista, pues, mientras exista lugar para ese tipo de productos, pero tampoco queden fuera productos como ¿cómo podría ser? Como Shadow of the Colossus, o también, pues, todos los juegos que hace Team Ico. Mientras haya espacio para esas propuestas, aunque sean muy diferentes, pero cada quien tiene como que su público, mientras haya espacio para todo eso, pues está bien, está respetable y está muy padre para todos. El problema sería que por ejemplo, todos los juegos fueran God of War, o que todos los juegos fueran Call of Duty, ¿no? Entonces ahí sí crearía un problema. Pero en general, yo pienso que esto, más que, ¿cómo se podría decir? Más que afectar a la industria, la beneficia. Y pues bueno, yo creo que ya vamos a pasar a conclusiones y comerciales de este reset número 40, y en conclusiones y comerciales pues me gustaría que comentaran algún punto de vista sobre alguno de los temas que tocamos el día de hoy, o igual también pueden comentar igual sus comerciales, como ya saben, pues también lo que viene para sus diferentes proyectos, páginas, sitios o lo demás que estén promocionando esta semana. Y venden tamales igual. Ajá, exacto. Y bueno, vamos a comenzar ahí con Angel. Angel, por favor, coméntanos tus conclusiones y también tus comerciales, por favor. No, pues, brother, ha sido una noche bien nutridita y pues, con algo de alcohol en las venas. La verdad, ha sido bastante genial estar aquí departiendo con todos ustedes. Y pues bueno, no, yo me llevo de esta noche pues precisamente la noticia del Diablo 3. Ay, güey, el pinche hype, por así que todo lo que da. También pues las impresiones ranteras del buen elote que vino a encarnar a Rob Sainz en cuanto a Mass Effect 3. Y bueno, esperemos que les haya gustado mucho esta segundo especial B, lado B de Mass Effect 3. Todo bien clavado, ¿no? Ya ven lo enfermo que estamos de repente, ¿no? Pero así es la industria, ¿no? Así es de apasionante, de repente da mucho de qué hablar. De repente pues nos faltan más recetas. Y aunque ustedes quisieran que nos quedáramos aquí hasta llegar al amanecer por Detroit, ¿qué más quisiéramos, no? Pero hay que concluir, entonces ya lo saben, esta... O manden dinerito igual y le seguimos. Cálmate que capaz empiezan a llegar los billetes y... ¡Ay, ya mero, ¿no? Como a Tim Schafer, ¿no? Por bromear y terminaron financiando su juego. Esas, no creas, híjole. Pero sí, la industria está totalmente cambiante. Hay buenas noticias, al menos tenemos todavía otros 2 añitos, 3 añitos quizás, confirmados de las consolas de nueva generación. Nintendo se nos va a ir solo en la carrera, esperemos que pues, lo vayan a agarrar. Lo van a agarrar, me imagino yo, de conejillo de indias de toda la nueva tecnología que van a implementar en el futuro de las consolas. ¿Quién sabe? La expectativa, como siempre, es grande. Y pues yo con eso me quiero quedar, ¿no? Prácticamente. Pues bueno, también ya saben, ahí tengo un podcast cochinón de anime, manga y otras dos que tres cosillas que pues, por ahí pueden encontrar en el Tumblr, ¿no? Entonces, subir precisamente la nueva emisión de anime cómico. Reseñamos por ahí cinco series, bájame, bastante pasadas de lanza, con algo de humor tropicalizado aquí en México. Entonces, ojalá lo puedan checar y me den sus opiniones ahí en angelcast.wordpress.com. Y pues, como siempre, buen y caros muchachos, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Perfecto. Ok. Y bueno, muchas gracias, Angel. Y vamos a pasar con con este Daniel. Daniel, adelante, coméntanos tus conclusiones y comerciales, por favor. Pues bien, ahora sí que pues, cada quien ya sabe, o sea, lo que quiera jugar, lo que quiera, así que probar, y la mentalidad de cada quien respetable, o esto más que hablamos, pues, obviamente debemos aceptar tanto hasta los finales feos y hasta los finales de cada trilogía como lo que son. Yo digo, no comenté mucho en ese tema, pero es el trabajo de varias personas y creo que ahora sí que muy respetable cada quien el punto de vista, esa es mi opinión. Bueno, pues ahora sí que mis comerciales, pues ya saben, estamos en Play Reactor, que es http://play-reactor.com. Esta semana, pues, muchas noticias, reseñas de cine, videojuegos. También, pues, vamos a regalar la semana que entra juegos de Mortal Kombat, la edición completa, la Complete Edition. Vamos a regalar unos juegos por ahí en la página. También un Batman Arkham City, llaveros del juego de Batman con barajas y pósters. Así que, pues, sí, síganos. Pues, obviamente, pues, vamos a tener varias cosas más. Ahora sí que varios estrenos en esta semana, ya saben, Silent Hill HD Collection, Ninja Gaiden Player, Resident Evil Operation Recon City, y pues esperen las reseñas. Pues aquí estamos, y en mi Twitter, por si me quieren agregar, preguntar, o ahí los medios concursillos que ando regalando, ahí pues cuando me dan ganas de regalar algo, en @Lars_Dan, pues aquí estamos, y un placer de estar con ustedes, señores. Ok, gracias por acompañarnos, Daniel. Y bueno, también tenemos por ahí a Beto. Beto, por favor, coméntanos tus conclusiones y también tus comerciales. Ok, bueno, pues para mí, yo creo que no habrá Kirby ni Donkey Kong 3D, al menos este año, definitivo. Probablemente muestren 2-3 cosillas, pero este año no sale. Creo que también hay que respetar la propuesta creativa de los desarrolladores y los guionistas de los juegos. Ahora sí que, como diría el buen tío Ben, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, lo que podríamos exigir hoy podría afectar mucho la manera en que se hagan los juegos en un futuro, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Estamos teniendo un efecto cíclico de demandas por parte de los gamers. En algunos casos se cumplen y terminan en cosas que no pueden controlar en algún momento los desarrolladores, ¿no? Y también el malcriamiento de los gamers. Diablo 3 será un excelente juego, creo que va a cumplir la expectativa. Me late que vaya a salir en varias plataformas y claro, por supuesto, por su Chicken Little, que si aparece en Wii U, estará dentro de mi colección. Y creo que los juegos no deberían de depender del sexo y violencia. Si hay uno, dos o hasta tres juegos en el mercado que lo tengan, hasta cierto punto creo que es sano. Claro, siempre y cuando la gente, o más bien los papás y los gamers, los respeten la clasificación por edad, ¿no? Y pues bueno, yo invito a toda la banda gamer a que cheque nintendostationmx.blogspot.com. Sí, es un portal dedicado a todo lo que compete a las plataformas de Nintendo. Y pues bueno, también por ahí estrenamos hace ya un mes nuestro primer episodio del videocast de Nintendo Station. Tomamos la decisión de evolucionar a lo que le sigue. Por ahí el famoso Angel y también la gente de Desucast por ahí hicieron su aparición. Si pueden, chequenlos también, bastante interesante el asunto. Ya estamos en segundo, próxima semana, el próximo fin de semana, el tercer episodio. Y pues bueno, a invitar a toda la banda, también a la banda gamer, a la única y primera taquería en México, atendida por un gamer para gamers, Takechich, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ahí yo estoy todos los fines de semana, de hecho por eso llego un poquito tarde aquí al freezer, pero bueno, si tienen chance, ahí pónganse en contacto conmigo y con todo gusto ahí yo les preparo unos tacuches con todo y su haluken. Ya me dio hambre, cabrón, no manches. Hay unos tacos de rachera y unas flotas bien locas, viejo. Ok. Ok, y bueno, muchas gracias, Beto, por acompañarnos. Y también, no, tenemos también tenemos ahí a Trapsan. Trapsan, a ver, coméntanos tus conclusiones y también tus vías de contacto. Bueno, pues primero que nada, pues en cuanto a conclusiones, pues podemos decir que pues realmente no podemos, un gamer pues debe estar contento con no con el final de un juego, sino con la forma en que el juego fue desarrollado. Y pues es muy complicado de pronto que... Y es un poco injusto que de pronto juzguemos a un juego solamente por el final, así como podemos de pronto a veces juzgar un libro por su portada, Pues yo creo que a veces hay que darle un poquito de oportunidad a los programadores, a los guionistas, pues para que un juego quede, pues para que podamos quedarse, bueno, tener el juego y estar satisfechos con él, ¿no? Yo creo que en uno debemos de ver el juego por todos los aspectos y no solamente por un final. Por otro lado, pues es bueno saber de que las consolas de esta generación van a seguir en circulación un rato y que no va a haber consolas nuevas, o por lo menos es lo que vamos a tener pendientes. Y pues eso nos da la oportunidad de ver qué tanto jugo le podemos sacar a estas consolas de las generaciones actuales. Finalmente, pues ahora sí que para dar el cerrojazo a otro de los temas que yo casi no platiqué de Diablo 3. Y la verdad, pues yo creo que esperemos que vaya a ser un éxito y que el juego tenga suficiente aliciente para que jugadores que no son acostumbrados a jugar RPGs en la PC, pues de pronto le den una oportunidad a una serie de juegos que ha ganado muchísima importancia en, pues así que a nivel histórico, y pues vamos a ver cómo queda Diablo 3. Ojalá que vaya a ser uno de los juegos más exitosos del año. Finalmente, pues bueno, ahora sí que mis avisos parroquiales. Bueno, en este fin de semana la edición de cómics de Monterrey. Pues ahora sí que estuve tratando de entrar en contacto con la gente de algunas comunidades de gamers. Tuve contacto con Gamers Monterrey y también con la gente de gamers, con una comunidad que se dedica a jugar portátiles. Voy a ver si esos contactos fructifican, al igual que con la gente de la convención. También, bueno, les voy a pasar fotografías y videos de estos eventos. La verdad es que hubo algunos cosplays que me dejaron sorprendido y creo que tengo que compartírselos. La verdad es que me quedé muy contento con el evento. Ojalá pueda ir mañana, pero pues bueno, esto ya dependerá de que también amanezca, digo, porque finalmente pues ir a una convención no es tampoco algo que, pues, bueno, es algo agotador, ¿no? Bueno, mis medios de contacto, pues pueden buscarme mi user tag, como siempre, en el Xbox 360, Strapsam, con B chica. Ahí me pueden encontrar, échenme un saludo, aunque pues realmente no sé si tengo oportunidad de jugar, mi ancho de mando sigue estando malo. Es también mi usuario en Twitter, en Facebook y también en el PlayStation Network. Esperemos que ahora sí ya pueda meter artículos con más regularidad en editorial, en Inday. Un saludo a todos y pues que sigan divirtiéndose. Ok. Muchas gracias, Tarpson. E igual, Ángelus, por favor, coméntanos cuáles son tus conclusiones y tus vías de contacto, por favor. Sí, mira, pues yo ya de Mass Effect ya hablé mucho, entonces pues simplemente me voy a quedar con lo bonito de la noche, que fue el anuncio de Diablo 3. Es pues simplemente pues otra vez recalcarles, gente, que pues ya viene, siempre sí va a llegar. Entonces pues esténse el tiro para que lo puedan comprar. Y pues bueno, mis vías de contacto, pues en Twitter soy AngelosRR1, igual que ahí en el chat, pues quien me quiera seguir. También pueden encontrar en la PCN y en Steam, pues ahí quien me quiera agregar, pues chido. Y pues el único comercial que yo les podría dar sería que, al igual que Trazan, chéquense la editorial de aquí de Reset, es el blog de inday.blogs.com, donde ahí pues tenemos publicadas todas nuestras reseñas, artículos, noticias, top 10 o lo que sea. Entonces ahí pueden entrar y checarlos. Y pues nada, simplemente gracias por la invitación y esperemos que lo hayan pasado chido toda la gente en el chat. Ok, gracias por acompañarnos, Ángelus. Y bueno, también tenemos ahí a Lloyd. Lloyd rápidamente comenta pues tus conclusiones y tus vías de contacto. Si no les gusta el final de este reset, pues se joden, porque no vamos a hacer otro. Son 16 finales, bueno. Pero pueden denunciar ahí, Carlos, a la FEPADE. ¿Y a mí por qué? Porque todo es secreto el programa. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar @Eloid y Eloid en básicamente lo que sea, menos en la PlayStation Network, porque no tengo PlayStation. Pero sí me pueden encontrar en el Xbox Live, también @Eloid. Ahorita no estoy pelando porque estoy jugando Deus Ex y no me importa lo que me digan o hagan, no voy a pelar a nadie. ¿Qué más? Pues de la noche me quedo con que pues si ustedes no les gusta el final de algo, pues quéjense, y si pueden hacer algo al respecto, pues háganlo, que para eso es precisamente el poder de la decisión. Y pues ya creo que es lo que me gustaría quedarme de la noche. Digo, Diablo es un gran juego y todo, pero pues ya después hablaremos de ello, estoy muy seguro, cuando ya esté más cerca. Y pues no sé, si a alguien les faltó algo de las peticiones en el en la música, pues lo siento, no estaba poniendo tanta atención cuando me hacían enojar que decían que no decidíamos, como chingados, no hay que decidir. Y pues ya. DJ el otro. Okay. Y bueno, vamos a pasar ahí con Uram, que Uram pues está haciendo su debut en Reset. Es un nuevo integrante del equipo. Entonces, Uram, por favor, coméntanos pues tu conclusión de la noche y también tus vías de contacto, donde te puede encontrar la gente. Bueno, como conclusión, tenía 16 finales, tengo que sacar los más, tengo que sacar otros 13. Mass Effect es un gran juego. Como decían, que no hay que desmerecer un juego por su final, eso es muy cierto. Y bueno, me quedo más con la noche. La noche fue, para mí, es el hecho de que aquel que recurra a recursos como la violencia, la desnudez, cuerpos mutilados, etcétera, y que solo base eso para vender, pues para mí no sirve, puesto que existen otros juegos y otras alternativas que te podrían divertir más, etcétera. Pero en general, bien. Y bueno, vías de contacto en Steam, Euram001, en la PlayStation Network, Euram, y en el Twitter es @Euram. Ahí si me quieren contactar, igual doy ahí. Ahí tengo unas. A los que juegan MMOs y cosas RPGs y no conozcan un poquito el mundillo, tengo 5 claves para la beta cerrada, para la tercera, no, cuarta beta cerrada de Terra Online, por si quieren. Pues ahí nada más envíenme un tweet y, venga, o un DM. Es un juego coreano con el Unreal Engine 3, muy muy bueno, una alternativa fresca a los MMO actuales. Y bueno, pues ahí, si las quieren, adelante. Y bueno, y otro comercial que quiero hacer es hacer un apunte a apoyar a la industria del videojuego latinoamericano, que jueguen todos un juego llamado Kingdom Rush, que está desarrollado por uruguayos, los de Ironhide Studios. Es gratuito, está para iPads y iPhone, y órales. Así que ahí está. Gracias y gracias por la oportunidad. Nos vemos. Okay. Perfecto, gracias por acompañarnos, Euram. Entonces ya saben, ahí, por si quieren algún código para esta beta, igual ahora sí que se viene integrando, próximamente lo van a estar escuchando también pues en Lounge o en otros de nuestros podcasts, y también hablando sobre todo lo que tiene que ver con PC, que es bastante fan, y sobre todo de Blizzard, pero bueno, vamos a pasar a también con este Alarjual, por favor, coméntanos. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cuáles son tus conclusiones y tus comerciales? Pues ya, para no hacerla tan larga, el asunto más largo, el buen Tumblr de Angel ya se las hizo. Pues no, nada más, pues rápido, sencillo. Si a ustedes no les gusta algo, y pues siempre se los hemos dicho, ¿no? Su forma de votar es comprando o no el juego, pagando o no los DLC, quejándose y demás. La mejor forma en que pueden darle ahora sí que su opinión a las compañías, igual, y también no sean tan quejumbrosos, es un videojuego, tampoco sean tan exquisitos en ese aspecto de querer todo tal cual, ¿no? Tómenla sencillo, no se intencionen tanto, y pues disfrútenlo para lo que es. Y por supuesto, ténganla como la mente abierta, ¿no? De que entre más gente le entre a la industria, habrá más canales de esta gente que está como entrando apenas con juegos tal vez un poco más casuales y demás, pues que tal vez ellos son el futuro de la industria, ¿no? Así que tranquilos, difundan la palabra gamer, y nos estamos escuchando ahí en el Push Start, creo que estamos transmitiendo ahí entre martes y jueves, porque depende del invitado especial que tengamos en la noche. Así que estén atentos ahí en Twitter, @ElPushStart, y por supuesto en los facebookeros en facebook.com/ElPushStart, y andamos atentos. Ya si quieren un contacto acá más directo con su servidor, estamos ahí en Twitter también con la cuenta de Twitter, @Larjual, cualquier cosa, y andamos al pendiente. Y un gustazo estar aquí con todos estos colegas, camaradas, es muy divertido pasarla, y un abrazo a todos donde quieran que estén, chicos. Perfecto, gracias por acompañarnos al Arjual. Y bueno, también tenemos ahí a Martín, que pues es el último, pero no menos importante, y sobre todo tiene un gran anuncio que hacer esta semana. Por favor, Martín, adelante. Ah, chinga, en serio tengo anuncio, güey. No, bueno, pues quería ver conclusiones, pero Ícaro ya no me dio tiempo. Así que... adelante. No, ya, pues ya todos hablaron, güey. ya está. Tal cual, ya difundió la palabra gamer. Igual nada más de lo que comentaba el Arjual, de que a lo mejor si uno se quieren quejar, no lo compren, puede ser, pero bueno, también es cierto que hay finales que te pueden arruinar una saga. No recuerdo quién decía que a lo mejor no, pero sí puede haber finales que te puede arruinar una saga, pero no te puede arruinar toda la experiencia que viviste hasta ese momento. Creo que los usuarios de Mass Effect, pues yo creo que el usuario que se queja del final de Mass Effect es el mismo que se, a ver si no se ofenden, el mismo que se queja de que salió Super Street Fighter 4 y lo compran, el mismo que se queja de más Modern Warfare o más Call of Duty y ahí lo andan comprando. O sea, creo que hay formas de quejarse, pero bueno, también toman en cuenta sus consecuencias, porque si en dado caso BioWare dice, ¿saben qué? Está bien, les vamos a hacer caso, ahí les va un DLC, se los van a vender, y ahí van a andar chillando, no, yo lo quiero gratis y todo, entonces no se les va a dar gusto nunca a ese tipo de usuarios. Ya rápidamente, como comentaba también Ícaros y aquí en el chat interno de la empresa Euram, cumplimos 100 podcasts en pixelania.com, y el, bueno, en este caso, pues más que nada la invitación para la gente que nos está escuchando en vivo, los invitamos lunes 19, si no me equivoco, 9 de la noche, hora del centro de México. Vamos a tener el podcast en vivo. Ya teníamos mucho que no lo hacíamos, lo habíamos hecho como al 10. Y bueno, tenemos muchos regalos, les podemos comentar rápidamente. Vamos a regalar Mass Effect 3 para Origin, vamos a regalar Metal Gear Solid HD para Xbox 360. Si no me equivoco, la colección en HD Ratchet & Clank para PlayStation 3, tenemos juegos de PlayStation Vita, tenemos juegos para Nintendo 10, para Nintendo 3DS, tenemos juegos de Xbox Live, hay muchos juegos, y bueno, pues todo eso los vamos a regalar con mecánicas sencillas. Nos vamos a pedir, mándenos un depósito a PayPal, esas madres, no, vamos a regalarlos normales, porque bueno, pues es más un agradecimiento a ustedes, a todos los usuarios que nos han escuchado, y pues agradecer, Ícaros, a la gente de Reset que nos escucha siempre todos los sábados, o ya sea por medio de podcast en iTunes o los otros medios, que son bien bien fieles y siempre están aquí al pendiente. Y bueno, pues un placer a todos, al Angel, a la Dracual y a todos los demás, al buen Euram. Y pues a ver si puedo repetir un cuarto podcast en la vida de Reset, o a lo mejor ya no me vuelves a invitar. No, al contrario, estás invitado desde este momento, que tengo de testigo a todo el chat. No venir. Que no, a todo el chat que Martín Pixel está invitado desde este momento al episodio número 41. Entonces ahí, a menos que él no llegara a poder. Bueno, sí, adelante. ¿Quién entra si no llegó? Si no llego, entra al Arjual. Comento. recomiendo el podcast del Push Start, el de la semana. Estuvo la diva en los videojuegos Memo Yerba, al cual le mando un saludo. Es el diva de buena onda, es muy amable, pero ahí estuvo para que lo escuchen. Dice cosas interesantes ahí con el buen Arjual. Chavanita. Ya, no, chale, qué corrientes. Y también les recomiendo el Tumblr o esa madre del Angel, que sí está muy, muy porno, la verdad. Okay. Ya, ahora sí, ya no puedes decir nada más. Felicidades, Angel, qué buen trabajo de scouting. Guácale, qué rico. Ok. Ok, bueno, muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Y ya saben, entonces no se pierdan el podcast número 100 de Pixelania este lunes. Por cierto, hablando de eso, pues nada más quería hacer como que el anuncio parroquial de que esta semana pues el Reset Launch se va a pasar al miércoles, para que de verdad no se pierdan ahí el episodio de Pixelania, y pues ahí se puedan ganar algunos premios o alguna de las sorpresas que van a tener. Entonces, muchísimas gracias, sí, que se venga toda la gente de Reset nomás este lunes si quieren, para que a lo mejor hay mucha gente que no nos conoce, que se dé la oportunidad de escuchar nuestro podcast de videojuegos, y bueno, pues hay muchas oportunidades, cualquiera puede ganar. final de cuentas solamente es una muestra de agradecimiento por todo el apoyo y el respaldo, y bueno, también pues gracias a la gente de Reset, igual a ti, Carlos, y bueno, esperemos que todo salga perfecto. Exactamente, mucha suerte, Martín, y como ya había comentado, pues el Reset Lounge se va a grabar el próximo miércoles a las 10 de la noche, si no me equivoco, por única ocasión. Ya la próxima semana regresará el lunes, pero por única ocasión será el miércoles, entonces para que igual pues escuchen ahí el podcast número 100 de Pixelania, y el miércoles escuchan Reset Lounge, que ya va a tener de nuevo locutor, que por ahí Eloy pues lo hizo bastante bien la semana pasada, y entonces pues se ha ganado el beneficio de pues seguirlo ahí conduciendo el programa por una semana más. Ya veremos que cuánto aguanta la racha, pero bueno, ahí ustedes lo dirán, el público lo decida. Y bueno, ahora sí que nada más me queda mencionar, antes de pasar a los saludos, pues que nos sigan en twitter.com/resetmx, en facebook.com/reset.tv, e igual en YouTube, ahí nos pueden buscar como resetmx, o igual directamente el URL es youtube.com/resetmx, así de fácil. Entonces ahí ya vamos a estar subiendo mucho contenido, se vienen cosas muy interesantes, como ven pues ya tenemos un integrante nuevo del equipo, igual hay nuevos integrantes que ya se estarán presentando en los diferentes programas que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas, entonces para que los vayan ubicando también. Y bueno, esto más que nada, igual el equipo no solo crece, sino que también pues vamos a empezar a ofrecer muchas más cosas, entonces por favor estén atentos de todo esto. Ahora sí que muchas gracias por acompañarnos una noche más. Ahora sí, Ángel, por favor, pasa con los saludos, por favor. Claro, claro que sí, y pues bueno, ya lo saben, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber aguantado hasta el final. Miren ustedes que les gusta la mala vida. Saludos reparejo a toda la banda de users que están todavía aquí en el chat. Saludos al buen Ángelus Atrare, que no hablas de Vincent, Gran Nick, a Crush Dan, al buen Elote, a DJ Elote, a Enrique Farrón, a Hikomori Sasha, a Hiruki, a Hitsamuri, saludos hasta Arizona, brother, a Josuke M, a Karawan, a Mim Pixel, y no, hey, a buen Esparta 9216, a Tecnómano y a mi buen amigo Trapson aquí presente. Todos ya lo saben, nos escuchamos la próxima semana en una emisión más del Reset. Perfecto, yo nada más quiero agregar ahí un saludo también a Starry, que está Adri, que igual pues nos escucha de nuevo por segunda emisión consecutiva, se quedó aquí las 4 horas escuchándonos hablar pues nuestras nerdeces sin que le importara, se le pone mute. yo creo que sí le pone mute pero, o algo así, pero de alguna forma aquí termina de siempre, ver la tele. Siempre termina aquí hasta el final, y eso que no le gustan pues casi nada los videojuegos, entonces hay un gran aplauso para ella. Entonces nos escucha por Ícaros. Casi, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el Reset número 40. Vemos la próxima semana. A ver, Beto, adelante. No. Es para el final. No, pues yo nomás quiero mandarle un saludillo a dos fans aquí de Nintendo Station que andan, que dicen que como cada sábado nos escuchan aquí en Reset. Uno es Better Ray Aussie, y creo que lo pronuncié bien, y a otro, Joel Antonio Montes, y ya eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar cotorreando aquí con nosotros. Ok, perfecto. Están en Mixler. Ok, bueno, entonces muchas gracias a todos por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana. Adiós.